radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Y parecería que iba a ser un soliloquio de Carlos Joy Moisés, pero no. Tienen toda la suerte de que este día vengo acompañado. Y qué compañía, Dios mío, qué compañía. Mi buen amigo, el que antes era mi cacha, pero ya me dijo que si lo sigo diciendo su novia se va a enojar conmigo. Su nombre es el cacha. Por favor, salude a la gente. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Hace siglos que no vienes a este programa. Creo que tu última aparición fue en el programa final de Comic Conexión. Sí. Donde yo obviamente no estaba. Pero curiosamente, antes de eso había pasado muchísimo tiempo de que has venido, ¿no? Sí, de hecho, la última vez que vine antes del último programa creo que también fue con Guaco y no sé quién más. Creo que estaba Rodro también, ¿no? Creo que lo hicimos desde la Baticueva, si estoy en lo correcto. Creo que ya me acordé, fue cuando vino Humberto Ramos. Hace un rato, Tote, pero es un placer. Un verdadero placer tenerte aquí de nuevo, porque honestamente debo decir, va a haber graves problemas para conseguir invitados en Comic Manía, porque todos los sorprendentes amigos de Carlos, Joe y Moisés están trabajando. Spike está trabajando, Beto está trabajando, Javier Sauri está trabajando, Liliana está trabajando, todos están trabajando. Creo que están Bionic Master y Bionic Mistress dijeron que te podían tratar de venir, pero adivina qué. Están trabajando. Y ellos trabajan súper cerca, pero salen hasta como las 6 y cacho. Entonces, pues, como que va a estar muy difícil. Entonces, cacha, creo que tú, Carmix, bueno, Carmix también está trabajando. Creo que tú y Liliana van a ser las personas que nos vayan a estar alternando. A menos que todas las personas que están al alcance de mi voz, que curiosamente el día de hoy incluye la tienda, la mejor tienda de cómics que jamás haya existido en la faz de este planeta, y su nombre es fantástico, sí, aunque no lo creas. David Noriega, el dueño de la tienda, y Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, me dieron permiso, me dieron chance, me dieron la oportunidad de prender este programa o de poder transmitir este programa no solo a través de turadioonline.com, además lo van a estar poniendo o transmitiendo en vivo en Fantástico, que se me hace magnífico, porque además recuerda que los miércoles es cuando llegan los cómics. Y tú sabes que es una espera llena de emoción, ¿no? Llena de ansia, de que nunca sabes qué es lo que va a llegar, pero ya quieres que abren la maldita cortina para poder entrar y agarrar tus cómics. Pero es un proceso muy largo, porque tienen que y más largo se va a hacer con tu voz allá de fondo. No se va a hacer algo, al contrario, va a pasar, bueno, como arena entre los dedos de las manos, porque la gente va a decir, ah, ya tengo algo que me entretenga, que me distraiga. Porque tú, no sé si te tocó llegar algunos miércoles cuando estaban en Comic Castle y ahora ya Fantástico, que ponían la cortina. Y estamos ahí esperando a que llegaran los cómics. Pero si tú eras el primero en llegar de tu grupo de amigos, pues estabas solo, no tenías nadie con quien platicar. Y nomás te ponías a leer las cosas que había en las mesas anteriores, ¿no? Y después ya finalmente empezaban a llegar tus amigos y el ansia crecía. Pero al menos tenías alguien con quien platicar. Y más de una vez me acuerdo, la tienda cierra como a las 9. Todavía era Comic Castle, cerraban como a las 8:30 o 8, y ya eran las 7:30 y todavía no habían salido los cómics. Y todos estábamos ahí sudando frío porque decimos, no, vamos a tener que regresar hasta mañana. Pero bueno, al menos ahorita van a poder estar al alcance de mi voz y van a poder escuchar este programa y van a poder estar un poquito más relajados durante la espera de que abran la cortina y ya puedan ir a por sus cómics nuevos. Y me gustaría dar las gracias a todos ellos y darle la oferta a toda la gente que está en Fantástico y también a toda la gente que está escuchando a través del Mivo de tu radio online o a través de nuestro Hotmail. ¿Te podrías imaginar cuál es el Hotmail o el Messenger de este programa? ¿No será comicmania@hotmail.com? No, estuviste muy cerca. Es comicmania@hotmail.com. ¿Cuál crees tú que, así nomás hablando de eso, que sea el Twitter de este programa? Así nomás de pura idea. @comicmania radio. Exactamente. Entonces, yendo por estos mismos pensamientos, ¿cuál crees que sea el blog de este programa? comicmaniaradio.blogspot.com. Mira eso. ¿Te acuerdas cuánto te confundías cuando estábamos en Comic Conexión? Que había un guión bajo de vez en cuando, una C en medio de vez en cuando, pero ahorita nada. Todo fluye. Todo directo. Sale como miel de la boca, ¿no? Entonces me gustaría decirle a todas las personas que están al alcance de mi voz es dos cosas importantísimas. Cualquier pregunta que quieran, por favor, háganla al Messenger, háganla al Twitter, tuiteenme con cualquier pregunta y pues ahorita trataremos de contestarla aquí, una. Y dos, y aún más importante, necesitamos invitados. Porque como todos los chavos que venían constantemente del programa no más no pueden por cuestiones de trabajo, por favor, en cualquiera de estas opciones, ya sea el tweet, ya sea el mail, ya sea el blog, en los comentarios, díganme que quieren ser parte de este programa. Nos ponemos de acuerdo y pueden venir. Chicken Master, esta obviamente invitación no es para ti, por obvias razones, Lorna. Entonces, no podrás venir, pero todas las otras personas, porque lo que no queremos de este programa es que se vuelva un soliloquio de Carlos, Joe y Moisés, porque entonces sí sería una terrible, terrible espera en las tiendas de Comic Castle y Fantástico, mientras llegan los cómics, sería una espera horrenda. Pero bueno, esa es una de las cosas que quería decir. Y hablando de Fantástico, otra de las cosas que me gustaría decir es muchísimas gracias por la invitación a hacer las pláticas cada mes, que el Cacha no ha participado en ni una de ellas, excepto en la primera. No, de hecho, en una llegué a estar de staff, porque nada más llegué a escuchar la plática y de repente tú me jalaste a la mesa. Y yo creo que después de eso te dio tanto miedo que nunca más volviste a aparecer. Exacto. Nunca has ido ni como escucha, ni como participante de una de las pláticas, pero curiosamente la última plática que dimos fue de Batman, Night of the Owls, que es el primer crossover del nuevo 51. Y fue algo sorprendente para mí. Siempre yo llego como a las 3:30, los sábados, que es el último sábado de cada mes cuando hacemos las pláticas, llego como a las 3:30. Pero esta vez, honesta, tengo una flojera total de vivir últimamente. No sé qué tipo de depresión me está pegando, pero está fuertísima, ¿no? Entonces me duermo como a las 5 o 6 de la madrugada, me levanto como a las 11, desayuno, me devuelvo a dormir, me levanto como a la 1, hago mi segundo desayuno, pues sabes, cuando uno va al gimnasio tiene que hacer varias comidas, hago mi segundo desayuno, me vuelvo a dormir, me paro como a las 3, voy al gimnasio y medio vivo la vida de una manera como zombie. Regreso a mi casa, me vuelvo a dormir, me levanto, me quedo toda la noche despierto. Es horrible, es una depresión total, ¿no? Y me pasó lo mismo el sábado. Entonces, en vez de llegar a las 3:30, como debería de haber llegado, llegué a las 4:05, 4:06. Y ya habían fácil unas 20 personas sentadas esperando que empezara la plática. Fue la primera vez que sucedió. Si tú recordaste o recordarás, la primera plática en la que tú participaste, que también fue de Batman, fue la de Return of Bruce Wayne. Uh-huh. Es cuando Batman es, entre comillas, asesinado, ¿no?, por nuestro buen amigo Darkseid en ¿qué? Final Crisis número 5, ¿no?, en la última página. Sí. Y está yendo del pasado al presente para retomar su vida, pero curiosamente también para infectar el tiempo con los efectos del Omega Beam de Darkseid y destruir el pasado, presente y futuro. Dios mío, este gran Morrison de cual fuma. Mm. Pero resulta que no había nadie. ¿Te acordarás que la razón por la que te estuviste de staff conmigo, al igual que nuestro buen amigo Spike Valentine, fueron las únicas dos personas que estaban ahí? Uh-huh. Y dije, pues ¿saben qué, señores? ¿Para qué están del otro lado? Mejor vénganse de este lado y vamos a platicar. Se pasaron del otro lado de la mesa, nos pusimos a platicar y la gente empezó a llegar y ya para el final teníamos a muy buen número de personas. Creo que llenamos todas las sillas y había mucha gente parada, ¿no? Sí. Que de hecho ahí fue donde conocimos al Joey del futuro. ¿Te acordarás de él? Ah, sí, wow. Hay que olvidarlo. Sí, no, tenemos que hablar del Joey del futuro para que ustedes entiendan la referencia, pero bueno, antes de hablar del Joey del futuro, me gustaría decirles que me sentí muy, muy, muy bien de llegar y de tener un público atento, porque dije, bueno, esto me va a dar como que inspiración para hacerlo rápido y meterle mucha energía, y empezamos con mi buen amigo Bionic Master, y más adelante llegó Spike, que llegó un poquito más tarde también, y fluimos, y creo que fue una muy buena plática, muy divertida plática, más que nada porque estaba hablando de Batman, que ya había pasado un ratote que no tocaba el tema de Batman. Y lo que más me sorprendió, en serio, lo que más me sorprendió es cuánta gente ya está cansada de los crossovers. No sé cómo te sientas tú, si te sigues leyendo todos los crossovers como alguna vez lo hicimos todos, o qué sucede en tu caso, mi querido Cacho. Bueno, con los cómics que leo, de veces sí como que te cae mal un crossover porque te saca de onda con la línea argumental que está siguiendo el escritor en turno. De repente, ajá, la fuerza de quiere meter un crossover y rompe con todo lo que estaba intentando hacer el escritor. Pero eso es desde el primer crossover que jamás existió. Siempre ha sido así. De hecho, creo que los únicos crossovers que no han tenido ese nivel de fuerza son los primeros, como Contest of Champions. Para las personas que no conozcan Contest of Champions, es nuestro buen amigo, es el Grand Master, jugando un juego contra la muerte, la representación de la muerte en el universo Marvel, y utilizan como piezas de sus juegos a los héroes del universo Marvel, y tienen que tienen como, hay una como un orb, ¿cómo se llama? Una esfera. ¿Una esfera? Que la dividen en cuatro. Y después agarran cuatro equipos, cada uno de tres. Y estos personajes se tienen que pelear en diferentes partes del mundo para recuperar esta esfera, ¿no? Partes de esta esfera. Y el que tenga al final del juego más partes de la esfera, ya podrán, es el que ganará. Obviamente gana el Grandmaster y el premio que él pide es regresar a la vida a su buen amigo, el coleccionista, que creo que había sido asesinado por Korvac, por Michael Korvac, que de él hablamos la semana pasada. Y resulta que la muerte le dice, está bien, ya ganaste. Te regresaré a tu buen amigo el coleccionista, pero una vida se tiene que pagar con otra vida. Y como es un coleccionista, y el coleccionista es un Elder of the Universe, ¿cómo se podría decir? ¿Un antiguo del universo? Uh-huh. Uno de los eternos. Del universo. Es que no está los eternos, para no hacernos confusión, nos va a haber confusión porque están los eternals. Entonces, no, ¿qué creo son? Que aquí los traducen como los primigenios. ¿Los primigenios del universo? Bueno. Porque efectivamente ellos son las primeras razas que existen cuando vienen después del Big Bang. Pero resulta que el coleccionista regresa a la vida, pero tuvo que morir el Grandmaster para que regresara el coleccionista a la vida. Entonces el coleccionista le dice, bueno, muerte, ahorita hay que jugar otro juego para que yo reviva al Grandmaster. Y todo lo que sucede en estos tres números de Contest of Champions o Concurso de Campeones, resulta que toma lugar fuera de la continuidad. Digamos, bueno, es parte de la continuidad, pero todo el mundo se puso en pausa, vino el juego y después al final todos los héroes creo que recordaban lo que pasaba, pero no afectaron sus títulos en general. Nomás fue como que un pequeño paréntesis en todos los títulos. Más adelante viene Secret Wars, que más o menos hicieron lo mismo. Hubo un pequeño paréntesis en lo que sucedía con los títulos. Los personajes dejaron de aparecer por uno o dos títulos, pero hasta ahí. O sea, como que desaparecieron, reaparecieron después. Y los únicos cambios bruscos, por decir, Hulk tenía la pierna rota, pero eso no modificó tanto. Lo que sí modificó fue John Byrne, ¿sí recordás? Ajá, en Cuatro Fantásticos. ¿Te recordarás cuál fue el gran cambio ahí? Ajá, cambiaron a The Thing por She-Hulk. Exacto, entonces ahí, pero él quería eso, pero dijo, ¿sabes qué? Sigo trabajando con los mismos personajes, ya quiero como que un cambio, alguna modificación, porque si no, estoy trabajando con una familia, ¿de dónde viene el conflicto? ¿No? ¿De dónde viene algo diferente? Y curiosamente lo que termina haciendo es casa Johnny Storm con Elisa Masters, que creo que fue un shock al sistema de los Cuatro Fantásticos, porque era un cómic que, bueno, ya había llegado un momento donde no podías hacer mucho más con él, ¿no? De hecho, también era cuando estaba su embarazada, que era para tratar de mover el status quo. Pero bueno, dentro de todo esto, se pudieron funcionar mucho mejor. Pero ya cuando empieza Secret Wars 2, cuando empieza que Fall of the Mutants, Mutant Massacre, más adelante con Civil War, mucho más adelante con Civil War, o con Crisis en Tierras Infinitas, pues ahí ya empiezan a ver como que muchos, muchos cambios y empiezan a modificar todo. Lo que me gustó mucho de Night of the Owls es que parecería, no sé si tal cual fue así, pero parecería que todos los títulos involucrados tenían esto pensado desde sus inicios. No sé si qué tanto estás leyendo de los nuevos 51, pero en el caso de Night of the Owls empieza en las páginas de Batman. Uh-huh. Y más o menos empiezan se puede ligar hasta que no descubres la línea o el hilo conductor. Pero empiezan a suceder ciertas cosas en el título de Nightwing. Y más adelante descubres que los dos enemigos en cada uno de los títulos tienen una conexión. Y después, en los próximos títulos que van a aparecer, La Corte de los Búhos o The Court of the Owls, pues nomás es un número que interfieren, ¿no? Y es básicamente el personaje protagónico, llámese Batgirl o Catwoman, peleándose con un miembro de los guerreros, o del que sí, pues básicamente son los guerreros o los caballeros, se podría decir, de la corte de los búhos, que se llaman los búhos o los talons, perdón, lo dije mal, es los talons o las garras. Sí, como les digo, ayer me dormí a las 6 de la mañana, entonces, o sea, no esperen mucho de mi nivel de energía y mucho menos de mi nivel de cerebral. Pero donde voy con esto, es lo único que sucedió, entonces no se me hizo como que muy abrupto este tipo de crossovers, pero sin embargo la gente ya está tan cansada de tantos crossovers y es de uno a dos o hasta tres por año, que sí estuvo como que un poco difícil tratar de hablar con la gente porque ya estaban así como que ya lo oí antes, no lo quiero volver a oír. Pero les dije, relájense, porque Night of the Owls, primero que nada, toma lugar durante solo una noche, por ende el nombre, la noche de los búhos, y dos, que es aún más importante, toma lugar a través de un solo mes. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que vimos un crossover que nomás nos duraron un solo mes? De hecho, el único otro crossover que yo sentí así de bien hecho, así de bien pensado y así de bien traducido a la línea de todos los cómics que involucraba, y espero que estés de acuerdo conmigo si es que lo leíste, The Sinestro Corps War. ¿No lo llegaste a leer? Sí, de hecho todos los números que se llevaban a algún lado, y si leía los números sabías generalmente de qué trataba toda la trama en general. Y no solo eso, a mí lo que me encantó fue que tenía un número de ¿cómo se llama? De doble de largo, como de 48 páginas al inicio y al final, y solo involucraba dos títulos, Green Lantern Corps y Green Lantern. Y dije, magnífico, es así como debería de ser uno, porque entonces son títulos que de entrada ya estoy leyendo, a pesar de que uno de ellos aparece la basura humana llamada Kal Reiner. Pero dices, nada, pues no importa, afortunadamente es el personaje de terciario, porque el primero es Jon Stewart o Guy Gardner, el segundo es Jon Stewart o Guy Gardner, y el tercero era Salak, el cuarto era Mogo, el quinto era Soran Ignatú, y ya por el décimo o milésimo, ya tenías a Kal Reiner haciendo algo que pues básicamente no era absolutamente nada, porque él es incapaz de hacer algo interesante o que a alguien le importe. Yo estoy seguro que estás totalmente de acuerdo conmigo, ¿no, mi cacho? Sí, claro. No eres el avión. Pero donde voy con todo esto es que me gustó mucho lo que hicieron en Sinestro Corps War, y pues el tema de hoy va a ser que, y digo el tema de hoy así como que entre comillas, porque en los últimos tres programas he tratado de tener un tema, porque nuestro buen amigo Sigurd Jarlsson, que hace muchos comentarios en nuestro blog, que es nomás de pura curiosidad, comicmaniaradio.blogspot.com, divino, te salió perfecto, está diciendo que se siente timado, se siente ultrajado, porque yo prometí en las emisiones de Desde la Baticueva, en los podcasts que hicimos mi buen amigo Beto Calvo y yo, que este programa iba a tratar de ser diferente y no iba a ser lo mismo que alguna vez fue con mi conexión. Y curiosamente él sintió en la primera emisión y en la segunda emisión que era exactamente lo mismo. A lo que yo le dije, bueno, compañero, tienes que entender algo muy importante. Si es un programa de cómics donde yo soy el que estoy hablando, pues ¿cuánta diferencia puede haber entre el programa pasado donde era básicamente yo hablando de cómics? Como que la diferencia pues no podía ser muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, bueno, perdóname por haberte mentido, pero creo que eso explica por qué no, hasta el día de hoy no tengo novia, ¿no? Porque soy un mentiroso. Y todas las mujeres pueden detectar eso. Y por eso se rehúsan a salir conmigo. Pero bueno, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de otras cosas más importantes que obviamente son los cómics. Y antes de empezar a hablar del tema de hoy, que obviamente van a ser los crossovers, porque además un chavo llamado Uriel me mandó un correo hace mucho tiempo y me encantó el correo, lo leeré ahorita después del break, antes de empezar el crossover, porque fue la cosa más linda que he recibido a nivel correo. Ahorita te lo leeré y te reirás conmigo gratamente. Pero antes de eso tenemos que hacer lo que me gusta llamarle como el Vietnam de Guider. Y es básicamente los saludos y las gracias a todas las personas que han hecho algo por este programa a través de la semana. Uno de ellos, y creo que tú también tendrás que decirlo conmigo, nuestro buen amigo Beto Calvo. ¿Qué manera? O sea, yo sé que cuando no vienes al programa ni visitas el blog, pero Beto ha hecho lo posible y hasta lo imposible de que en el momento que él recibe el audio mío, que yo le mando de este programa, en ese momento hace lo posible por subirlo en el plazo de tiempo más corto posible, ¿no? O sea, de hecho, los últimos dos programas creo que los subió a los dos días. Y te acordarás que alguna vez yo me tardé un mes en subir un programa. Entonces, creo que Beto, en serio, se merece todas nuestras gracias. Y afortunadamente, muchas personas en los comentarios le han dado las gracias a Beto y se las merece, porque no tendría por qué hacer eso. Ajá, además, si muchos tienen dudas sobre el cómic que estás hablando, Beto tiene la gracia de que siempre sube la portada de los cómics que se hablaron durante el transcurso del programa. Exacto. Y creo que eso es una gran ayuda, porque obviamente, por mil y un cuestiones, ya no podemos ni debemos de subir los CBRs al blog, porque la gente de Blogger nos puede matar. Y obviamente estoy seguro que la gente de Fantástico dejaría de darnos la oportunidad de poner esa transmisión en vivo en sus tiendas, por obvias razones de que ellos quieren que compres los cómics, no que los leas gratis a través de internet. Entonces obviamente no podemos hacer eso, pero lo que podemos hacer es darles el título, darles el número y más allá darles la portada, para que sea mucho más fácil la búsqueda de estos cómics. Eso lo queremos. Me gustaría dar las gracias a Beto Calvo, Carmix, que nos acompañó la semana pasada, que me dice que está a punto de subir su primer artículo a nuestro blog, que se le doy mucho las gracias, porque obviamente la única persona que no ha subido un solo malito artículo al blog de Comic Manía soy yo, y pues en serio no qué mala onda, pero les digo, estoy como que deprimido ahorita, medio extraño. Obviamente tú, mi querido Cacha, que también trabajas en un blog que se llama She Has My Dick, en su momento, yo creo que ya lo cancelaste, ¿o qué onda? Bueno, cancelarlo no, pero ahí está, porque eso, técnicamente solamente existía porque existía Comic Conexión. Bueno, recuerda que ahorita ya existe Comic Manía, y no es tan divertido porque no tengo la contraparte, que era mi buen amigo Francisco Espinosa, pero se pueden hacer diferentes cosas. Y si algún día quieres escribir algo para el blog, obviamente estás invitado a hacerlo. Si quieres hacer algún tipo de tira cómica de esto o de cualquier otra cosa, ¿no? Creo que tus amigos Sky Waco y Pepper tienen también su tira cómica de lo que sucede en sus vidas. Ajá. Entonces digo, si quieres hacer eso, también estás perfectamente invitado a hacerlo, porque hay que llenar ese blog con cosas, porque si no va a ser un blog bastante triste. De hecho, ya le di entrada a Spike Valentine y a otros amigos para que lo hagan. Yo lo que voy a hacer es, me voy a meter, y esto está mal, pero lo voy a hacer, voy a meterme al blog de Comic Conexión y voy a agarrar algunas de las cosas que yo hice, como los misterios de la Baticueva, o como por qué Hal Jordan es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, agarrarlo y copiar y pegarlo, porque si he notado algo de muchas de las personas que escuchan este programa o Comic Conexión antes, si ellos empiezan a escuchar, y como que a veces les da mucha flojera irse para atrás, entonces como que pues es difícil haber escuchado Los Secretos de la Baticueva si lo dije un año antes de que tú empezaras a escuchar el programa. Entonces, como que ese tipo de cosas las voy a estar poniendo, porque yo digo, son cosas que yo escribí, o sea, no estoy quitándole nada a nadie. Y curiosamente, aunque no lo creas, yo no sé si tú fuiste uno de los que lo hizo, pero hay ciertas personas que, aunque hayan empezado en los últimos años de Comic Conexión, decidieron escuchar todas las emisiones de Comic Conexión. Y dije yo, ¿neta? O sea, ni yo podría haber hecho eso. ¿Y tú hiciste eso o no? ¿No te atreviste? Yo llegué como al programa 15 y me leí escuché los primeros programas después de escuchar el primer programa. Entonces no te fue tan mal, no te fue tan mal. Bueno, resulta que un cuate con el que me topé ahí en Fantástico este sábado se me acercó y me dijo, soy gran fan de tu programa, me gusta muchísimo y ya escuché todos los programas. Y dijo, ¿qué? ¿Cinco años? Me dijo, sí, ya escuché 5 años. Le dije, bueno, eres un hombre más valiente que yo. Y hablando de eso, creo que Sigurd Jarson o Barnabas Collins, no recuerdo quién, mencionó que le encantó mucho la participación de Carmix y dijo, la otra persona que me gusta su participación es el Cacha. Entonces creo que esa es la razón por la que estás invitado el día de hoy. Espero que sepas que tienes 2 o 3 fans en Comic Manía. Curiosamente, el que no tiene ni un solo fan soy yo, porque tanto Barnabas Collins como Sigurd Jarson constantemente están diciendo lo malo que puede llegar a ser este programa, pero esperemos que se tranquilice más adelante. Ya le di las gracias obviamente a David Noriega y a Juan Bautista de Fantástico. ¿A quién más le tengo que dar las gracias? A la gente de Comic Corp, sin duda, porque constantemente siguen subiendo este programa, y también a nuestro buen amigo Leoco, que lo sube en la covacha. Y también me gustaría decirle a Barnabas Collins, deja de llamarle, por favor, hazlo por mí, como favor, deja de llamarle al audio que subimos al blog el audio oficial, y te voy a decir por qué le tienes que dejar de llamar el audio oficial. Yo recibo el audio de la bellísima Lorna, que no saludó a nadie el día de hoy porque de plano, o sea, no quiere ni ser parte del programa. Gracias. No. Eso. Ahí me oigo. Ya, eso no fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió entonces? Tú no me diste entrada al aire. Bueno, es que también tienes que recordar, estoy con el romance que tengo aquí con el Cacha, pues claro, no veo ni una razón para meter a una tercera persona. Pero tú sabes que te queremos, Lorna. Claro, a pesar claro. de que la foto que me tomaste la semana pasada con Carmix me veo horrible. Ajá. No, es imposible. Esta mujer es incapaz de tomarme una buena foto. De hecho, tú te quejas de todo. Te ves bien. Te ves bastante bien. De hecho, la foto que yo le tomé a ella y a Carmix, ambos se ven, me parecen modelos. Pero la foto que ella me tomó con Carmix, me veo horrible. O sea, te juro, fue... O sea, hace lo posible por buscarte en mal ángulo. ¡Exacto! Y yo no tengo mal ángulo, pero ella lo logra. O sea, yo le estoy diciendo a la gente, le estoy prometiendo a la gente que estoy trayendo el sexy de regreso. Dale gracias a Dios que no haces los castings conmigo. Sí, no, déjame. Imagínate. No me imagino, sería horrible, pero bueno. Espera. ¿Qué pasó? Tengo un saludo de alguien muy importante y de hecho estoy platicando con este Comic Manía fan. No me digas, ¿en serio? Déjame decirte que es de los más bellos, hermosos que tienes. ¿El Chicken Master? No. ¿Quién? Abby Arcane. ¡No me digas! Sí, un saludote. Estoy platicando con Abby Arcane. Estamos planeando algo interesante y estamos platicando muy a gusto. Déjame decir una cosa. Cuando dos mujeres se ponen a platicar muy a gusto, ten miedo. Ten mucho miedo. Un fuerte saludo, un gran abrazo a Abby Arcane. Una de las pocas mujeres que escuchan este programa. Creo que solo hay 3 en todo el mundo. Porque curiosamente, afortunadamente, como estamos en internet, puede cruzar a través de todo el mundo. Pero en serio, y hace siglos que no sé de ella. Creo que la última vez que platiqué con ella fue como la semana pasada. Pero había pasado como un rato, como un mes, que no sabía de ella. Un fuerte saludo. Ya me da mucho miedo saber qué es lo que están platicando, pero okay. Bueno, mejor ni me lo digas. Pero... Hidalgo dice, hola a todos, ajá, a la ama de tu radio online, a mí, la bella Lorna, y al maestro de Comic Manía, el buen Joy. Ah, gracias, gracias. Es lo que te dice. Y después el Gato Pato también les manda muchos saludos. Uh-huh. Y les pregunta sobre el arte de X-Men contra Avengers. Dice que está mal hecho, mal dibujado. Ok. Que para ser un gran artista, el que dibuja ese tipo de saga deja mucho que desear. A ver, wow. Romita Juni. Y dice que es feliz con tus soliloquios. ¿Sí? ¿En serio? Pues ese eres el único compañero. ¿Serio? Porque es que como conozco al Gato Pato en persona, creo que le caigo bien. Uh-huh. Y por eso puede como ver a través de mis defectos. De hecho, nuestro buen amigo Mapa, que de dos, ajá, o tres veces ha venido a este programa, claro, le caigo tan bien que también nunca ve mis defectos. Y de hecho, cuando he grabado cosas con él, hago la primera toma. Y me dice, está perfecto. Le dije, no, quiero ir por una segunda toma, creo que lo puedo hacer mejor. Lo hago, me dice, está perfecto. Le digo, no. Entonces una vez lo obligué a ir a 25 tomas, porque yo me sentía mal. Y me dijo, Joey, en la primera te salió bien. Digo, no. Lo que pasa es que tú, a ti te caigo tan bien que por eso me la pasas. Antes de que sigan, ¿qué pasó? Por aquí les dice alguien que no me puso su nombre. ¿Va? Dice, hola, con la reciente noticia del matrimonio gay en Marvel, ¿qué personaje de DC piensan ustedes que debe de ser el elegido para salir del closet por parte de esta compañía? Kal Reiner. Ya que mencionan que será un personaje principal que históricamente ha sido considerado heterosexual. Kal Reiner. Y no me pones su nombre. Y noticia. Dice A.B. Arcane que por favor dejes hablar al Cacha. ¿Qué? Espérate, mira, te voy a mostrar cómo sí dejo hablar al Cacha. Cacha, ¿qué opinas de que Kal Reiner va a ser el nuevo personaje gay? Ah, de hecho ya salió la noticia de que va a ser Alan Scott. ¿Qué? Bueno, eso es lo que vino rumor y no sé si sea cierto todavía. ¿No? Alan Scott, sí. Para todas las personas que no saben, es el primer Linterna Verde de la Tierra. No el mejor, porque el mejor obviamente es nuestro buen amigo, el grandioso personaje llamado Hal Jordan. Pero Alan Scott tiene hijos. Pues sí, tiene pero dos hijos. Que desde que rebootearon el universo. Ah, pues sí, y además ahorita él ya no está en Tierra 1. Está en Tierra 2. Está en Tierra 2. Y nuestro buen amigo James Robinson está un poco loco. Y él es el que está escribiendo Tierra 2. ¿Va a ser Alan Scott? ¿Así de plano va a ser Alan Scott? Sí. Bueno, esos son los rumores, no sé si sea cierto. No, rumores no significa nada, compañero. Es que fue también esta semana donde estaba anunciando quién iba a ser el personaje gay de DC. Uh-huh. Y salió con que iba a ser Alan Scott. Pero es que a mí lo que no me gusta de eso, para empezar lo están haciendo solo para responder a lo que hizo nuestro buen amigo, a nuestros nuevos amigos de Marvel Comics. Hoy hubiera sido el peor soliloquio de Carlos Joey Moisés. Estoy tan distraído, mi mente está en otro lugar, no sé cómo me pasa, ¿eh? Entonces, nomás les pido una disculpa a todos ustedes porque creo que hoy va a ser el peor programa de Comic Manía que jamás ha existido. Y no lo digo por ti, Cacha, lo digo por mí. Pero dijeron que iba a ser un personaje icónico, que iba a ser un personaje principal, que iba a ser un personaje importante en el universo DC. Y dije, bueno, tiene que ser uno de los siete grandes, que obviamente son los miembros iniciales de la Liga de la Justicia, que son... Aquaman, Superman, Batman, Detective Marciano, Flash, Linterna Verde y... ¿Ya dijiste a Batman? Batman, ya te lo dije. Dijiste a Linterna Verde, dijiste a Flash, dijiste a Aquaman. Uh-huh. Superman, Mujer Maravilla. Creo que faltaba Mujer Maravilla. Yo dije, bueno, como son los nuevos 51 y se están metiendo mucho otra vez en lo que es los orígenes griegos amazónicos de la Mujer Maravilla, pues la Mujer Maravilla, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Porque había la idea, corrígeme si estoy equivocado, en la antigua Grecia, que las amazonas eran todas lesbianas. Sí, no lo veían como algo natural. Sí, sí, claro. De hecho, pues por ahí también los espartanos no eran así como que muy hombres que se diga de vez en cuando. Eran como bisexuales. Pero no hablemos de eso porque hay gente que nos está escuchando en otros lugares. Y puede ser que no les guste este tipo de plática. Pero donde voy con todo esto es, lo están haciendo solo en respuesta a, no por una razón lógica. De hecho, Northstar fue pensado para ser un personaje gay. Héctor fue pensado para ser un personaje gay. Hay uno ahorita nuevo en los Teen Titans. Sí, que es Bunker. De hecho, también por eso me da miedo de cómo van a hacer el tratamiento de Alan Scott. Porque Bunker es un personaje abiertamente gay, pero no es gay, es una loca. Es una loca, ¿verdad? Entonces, está muy cañón que hagan esto nomás en respuesta a algo tan torpe. Y además, creo que todos sabemos lo que sucede con las bodas en el universo Marvel. Haces un trato con el diablo y desaparece totalmente, como la que sucedió con el Hombre Araña. ¿En qué otra boda? Ah, en el caso de Johnny Storm se casó con Alicia Masters y resulta que era un Skrull. La visión resulta que se olvida que estaba casado con la Bruja Escarlata y ya se separan para siempre. A ver, ¿cuál otra relación? Los Banner. Los Banner, efectivamente, pues ya murió Betty Banner la última vez que yo la vi. Y ahorita ya Betty Banner es la She-Hulk roja. Ajá, pero creo que ahora que murió es Bruce. Ah. Creo que nada más queda Hulk. Sí, no, Bruce quedó loco. Estuve leyendo los cómics, son malísimos. Y además el arte de Willis Portacio es la cosa más asquerosa del mundo. Ahorita, antes era muy bueno. Ajá. Y sí, básicamente se separan total y completamente. Creo que el Doctor Doom es el que lo hace. Ajá, por lo que sé, el Doctor Doom le separa los extractos del cerebro que tienen a Banner. Esa es la cosa y más a partir de los extractos clona un cuerpo para Banner. Exacto, ya son totalmente separados. Pero ya no está casado con con Betty Banner o con Betty Rosa ahora. Entonces todos los matrimonios, el único que ha durado los siglos de los siglos de los siglos es de los Cuatro Fantásticos. Porque hasta, ¿cómo se llama? Jean Grey se casó con Scott Summers. Pues Jean Grey ya está muerta, ¿no? Uh-huh. De hecho, va a regresar, pero solo va a regresar la Fuerza Fénix. Entonces yo digo, ¿para qué se casan en el universo Marvel? Es casi casi como, o se van a divorciar, o se van a morir, o tu esposa va a ser en un Skrull. Bueno, es muy extraño. De hecho, una de las preguntas que me hicieron va acerca de eso, pero antes de que sean interrumpidos por la bellísima Lorna, déjame nomás cerrar todos y cada uno de los agradecimientos y ya podemos irnos al tema, que serán estas dos preguntas muy importantes acerca de los crossovers y también acerca de qué matrimonio me gusta más. A ver, tú también piensa en el tuyo. Pero resulta que nuestro buen amigo Barnabas Collins, que comenta mucho en el blog, dijo que ya está listo para escuchar el programa porque ya salió el audio oficial, y lo hace en referencia a que él, según él dice, o piensa, el audio de La Covacha y el audio de Comic Corp son gente que nos roba el audio o que lo graba por su lado y después lo pone antes, ¿no? Como ponemos para traer gente a su blog. No sucede de esa manera. Te voy a decir cómo sucede. La bellísima Lorna me da a mí el audio. Yo lo llevo a mi casa, lo subo a internet, le mando un correo a Beto, le mando un correo a Lioco y le tuiteo a la gente de Comic Corp la dirección de donde pueden bajar el audio. Entonces, obviamente, como Lioco y la gente de Comic Corp no tiene que poner nada en el post, lo único que tiene que hacer es pegar el reproductor, pues lo pueden sacar el mismo día. En el caso de Beto, como tú mencionas, que quiere hablar acerca de que del tratado de todos los temas. Sí, hacer un análisis. Un análisis completo de todos los temas que fueron tratados en este programa y además poner los las portadas. Pues obviamente le toma mucho más tiempo. Y además él tiene mucho trabajo. De hecho, él casi siempre se lo mando muy en la noche. Tiene que escucharlo durante todo el día, buscar momentos, espacios libres dentro de su trabajo para hacerlo y de esa manera ponerlo. Pero no le puedes llamar al audio de nuestro blog como el audio oficial, porque se lo mando a todos de la misma fuente. O sea, todos tienen la misma raíz. Entonces, por favor, deja de decir eso. Te lo pido de la manera más atenta, porque puede ser que la gente de La Covacha o la gente de Comic Corp se ofenda, y peor de todo, se ofenda conmigo. Y de esa manera ya deje de poner el programa. De hecho, creo que mucha gente nos ha conocido por La Covacha y Comic Corp, ¿no? Sí. De hecho, generalmente me entero de que ya está de programa al aire por los twitters de La Covacha y Comic Corp. Entonces, por favor, Barnabas Collins, deja de decir eso. Pero, a ver, ¿alguna otra gracias? Yo creo que ya dijimos todas las gracias que tenemos que decir. Son las 6:09. ¿Qué te parece, mi queridísima Lorna, si nos vamos a una canción? Y de eso ya cuando regresamos ya hablamos del tema, ya hablamos de los cómics, ya hablamos de todo lo que tenemos que y nos compete hablar. Espero que me tengan mucha paciencia porque les digo, el día de hoy estoy en el espacio. Mi cerebro está en otro lugar y no sé por qué. Tal vez sea porque no haya comido. Voy a aprovechar a comer ahorita. Abofetealo, cachapa. Tal vez eso sea necesario. Pero bueno, antes de irnos a esta canción, me gustaría dedicarle esta canción a nuestro buen amigo Sigurd Jarlsson, que en uno de sus comentarios, además de decirme que se siente totalmente agredido e ultrajado por mí, por el hecho de que no cambié absolutamente nada de este programa y básicamente es una copia Xerox de mi conexión, también dice que lo que más le ofende es que empezamos con la misma horrible canción de siempre. Y obviamente se refiere a la hermosísima canción llamada Sexy Back, que es mi tema, por Justin Timberlake. Y resulta que le tengo que dice, y además dice, esa horrible canción que no tiene nada que ver con los cómics. Y me gustaría decirle a Sigurd Jarlsson, tienes toda la razón. No solo te timé y no cambié absolutamente nada de este programa, esa horrible canción que tú mencionas no tiene nada que ver con los cómics, pero tiene todo que ver conmigo. Porque al igual que Justin Timberlake, yo estoy trayendo el sexy de regreso. Y yo siento que lo que está pasando es que no te has dado la oportunidad de apreciar la hermosura de esta canción. Entonces, mi queridísima Lorna, todos los cortes musicales del día de hoy van a ser Sexy Back para que nuestro buen amigo Sigurd Jarlsson escuche la canción y la escuche y trate de entender la poesía innata dentro de esta canción, para que de esa manera pueda apreciarla, pueda quererla. Y en el momento que él me mande un mensaje, ya sea a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@gmail.com, o a través del Twitter, que es @comicmaniaradio, y obviamente a través del blog puede poner un comentario, comicmaniaradio@blogspot.com. eres divino, Cacha. Y me diga, ¿sabes qué, Joby? Ya entendí la hermosura de esta canción. Ya no la tienes que seguir poniendo, porque ya comprendí qué tan bella es. La dejaré de poner, pero mientras tanto nos vamos con esta hermosísima canción llamada Sexy Back, y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Conmigo está mi buen amigo, mi gran amigo, mi ex Cacha, El Cacha, ¿cómo estás? Bien y un poco impresionado porque para los que no... Lo bueno es que este programa no tiene cámaras y no hubieran visto bailar a Carlos Joy Movistés. Es que necesito bailar esta canción. Me llena de energía y vigor. Que no lo sientes, ¿no sientes cómo cambió todo el programa en el momento que escuché esa canción? No lo sentiste, no viste cómo mi cara empieza a sonreír. Fue como tu mantra llenándote de energía. Ya. Hay gente que dice Shazam, hay gente que dice ¿cómo se llama esto? Una fórmula matemática. Hay gente que dice un juramento de los Linternas Verdes. Yo escucho Sexy Back y ya estoy listo. Mi queridísima Lorna, me dices que no hay absolutamente nadie haciendo preguntas el día de hoy. Sí, dos. Solo tenemos dos preguntas, pero no te preocupes, porque lo bueno es, si no tenemos preguntas, estamos atrasadísimos, pero atrasadísimos en todos los comentarios que hemos recibido en nuestro blog, que es... coinmania@radio.blogspot.com. Muchísimas gracias. Oye, un momento. Lo tiene que decir más animado el Cacha. El Cacha es que es lo es más que lo animado. Dijo muy... Es una cosa. A pesar de que son dos personas diferentes, yo tengo la teoría de que Beto y el Cacha fueron separados en nacimiento. Porque tienen más o menos el mismo nivel de energía y voz. Pero aún así, Cacha, imítame un poquito más a mí y trata de decirlo con enjundia. coinmania@radio.blogspot.com. No me sale. Bueno, estuvo bien. Muy bien, mi Cacha. ¿Sabes qué? Tú tienes algunos anuncios que dar, yo tengo algunos anuncios que dar. Los míos los voy a dejar al final del programa porque yo ya quiero entrar en teoría, ya quiero entrar a hablar de cómics. Quiero responder las preguntas que tenemos y quiero responder las preguntas que hemos recibido en el blog. Pero dinos, ¿tú tienes un anuncio que dar de un blog en el que estás trabajando en este momento? Ah, claro. El blog es el de Asamblea Comics, que es comiqueros.blogspot.com. Después de mucho tiempo, por fin decidieron sacar su primera antología que se llama 12M, que cuenta con artistas como Rakrufi, Belicosa, Nomi Sad, Cynthia Bolli, entre otros. Y van a presentarlo el miércoles 6 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural España. Y la antología va a costar $30 para aquel que guste adquirir en ese mismo día. ¿Cómo llegan al Centro Cultural España? El Centro Cultural España está justo detrás de la catedral. Se bajan en Estación Zócalo y está dando la vuelta a la calle. Pues me parece magnífico. Tal vez me tenga que dar una vuelta por ahí para ver si recluto a algunos artistas que quieren venir aquí a ser entrevistados. Porque honestamente ya no tenemos invitados en este programa. ¿Qué les haces, está bastante triste, ¿verdad? ¿Qué les haces, Joy? Creo que cuando me ven bailar Sexy Back les impone demasiado. Dicen, no puedo estar en un programa tan lleno de energía, tan lleno de enjundia, tan lleno de vigor. No pueden estar ahí. Pero bueno, señorita Lorna, sí. Dinos exactamente qué es lo que tenemos de preguntas, que las dos preguntas, que es la primera vez que tenemos tan pocas preguntas, pero no importa. Porque también algo que me dijo Juan Bautista, el gerente de la tienda de Fantástico, es que hay la posibilidad, no sé, pero todas las personas que están ahí en la tienda le pueden preguntar, si ustedes tienen una pregunta y no tienen un smartphone para poder entrar al Messenger o para poder entrar al Mivo de este programa, pídanle a la gente de muy buena gana, de muy buena manera, que se encuentra encargado de esta transmisión a través de Fantástico, a ver si ellos les pueden mandar una... Si le dicen a ellos la pregunta y que ellos la manden a través del Mivo de la estación, y puede ser como que bastante interesante, ¿no? Porque van a tener como una manera de interactuar con nosotros directamente. Pero a ver, las preguntas que tenemos hasta el día de este momento son... Muy bien. Primero las damas, que es Abby Arcane. Me parece divino. Te dice, una pregunta: ¿en qué arco se le arrodilla Magneto a Cíclope diciéndole que es el rey de los mutantes? De hecho, fue al final de un arco. Como todos ustedes recordarán, corrígeme si estoy equivocado, mi querido Cacha, el arco se llama Utopía. O es un poquito antes de Utopía. Porque recuerda que también hubo uno que era los X-Men contra los Dark Avengers. No, hecho es un poco después. Uh-huh. Y Dark Avengers, su pelea es justamente durante Utopía. Ok, entonces resulta que Utopía, para las personas que no saben, es una isla a 3 millas de San Francisco. Esta isla es el hogar para todos los mutantes que quieran participar en este gran experimento. Es básicamente abandonar todos los lugares donde no los quieren y estar en un lugar donde ellos son, pues, la ley máxima, ¿no? Sí. ¿De dónde se crea esta isla? Es muy simple. Antes, en las primeras peleas que tuvo Magneto con los Hombres X, él tenía, Dios mío, un asteroide que estaba en órbita de la Tierra. El asteroide, obviamente, porque era en los años 60, se llamaba... Asteroide M. El asteroide M. Hazme el favor. Pero bueno, el asteroide M fueron creo que los primeros números de Jim Lee, que fue el muy vendido X-Men número uno. Sí. ¿Te acordarás? Que lo escribe Chris Claremont, lo dibuja Jim Lee, que salieron como 5 portadas, ¿no? Cinco, de la A, seis, sí, a la E. Ajá, pero formaban un póster gigante todas las portadas. Sí. Las primeras 4 formaban un póster gigante y la E era todo el póster gigante. Uh-huh. Entonces mucha gente, incluyéndome, compraron los 5 títulos, o los 5 números unos, para las diferentes portadas. Y cuando yo las abrí, dije yo, pero sí, es el mismo maldito contenido. Ya, deja de gastar tu dinero. Cuando es el mismo contenido, nomás la portada cambia. Eran los 90. Eran los 90. Y estaba yo, era un jovenzuelo, nací en el 87. Entonces imagínate, ¿no? Sí, 3 años, imagínate. Yendo a comprar tus cómics a los 3 años. Exacto. Pero yo tenía esa capacidad de manejar carro y todo eso a los 3 años. Porque yo era un niño que estaba así muy, muy vivo, ¿no? Pero resulta que ahí finalmente hay este enfrentamiento final entre los, supuestamente, entre los acólitos, Magneto y los hombres X, que en ese momento eran como 14 personajes, te acordarás bien, ¿no? Sí. Se enfrentan contra ellos y al final de estas microsagas, se podría llamar, se cae el asteroide M a la Tierra. Mucha gente piensa que Magneto muere, obviamente no muere, y pedazos del asteroide M están en diferentes partes de la Tierra. Un pedazote cayó cerca de San Francisco, está hundido. Los hombres X levantan este pedazo y lo hacen su isla, que se llama Utopía. Un poquito después de eso es cuando viene el enfrentamiento con los Dark Avengers. Uh-huh. Y es cuando Cyclops divinamente se pone un jetpack, ¿no? ¿Cómo se lo podría decir en español? Sí, un jetpack. Un jetpack, se pone un jetpack y va a enfrentar a Norman Osborn. Le dice, tienes ahorita para irte, porque si no, te la vas a ver conmigo y vas a perder. Y curiosamente, se ríe mucho Norman Osborn de él y después termina perdiendo. Y al Magneto ver todo esto, de que finalmente Cyclops logra hacer algo que él jamás pudo hacer, crear un lugar y un hogar para todos los mutantes, que alguna vez lo intentó hacer nuestro buen amigo Magneto en Genosha. Exactamente. ¿Ves? No es que no lo sepa, de vez en cuando hago pausas para que el cacha interfiera, porque como dijo Sigurd Jarlsson, tanto tú como Karmix se rehúsan a tomar el control de este programa. Esto es la razón por la que los invito. Entonces es como que a veces no entras a decir algo. Entonces me da mucha pena. Y me va a regañar a Abby Arkin, que no te voy a hablar. Pero sí, efectivamente fue en Genosha, que fue el cómic de... ¿verdad? Magneto Rex. Ah. Magneto Rex. Que ahí es cuando él toma, como digamos, el control de Genosha y termina este reinado en las páginas de... New X-Men. Exacto, por... Por los megacetineras que destruyen toda la ciudad. No, pero más importante, por Grant Morrison. Que sí. Era antes de empezar a tomar el ácido o fumar esta marihuana medio tratada extraña. Porque todo lo que sucede en New X-Men es muy fácil de seguir. Es muy divertido, es muy interesante, es muy fluye de una idea a otra. Me encantó. Pero básicamente, después de lo que sucede en Utopía y con el enfrentamiento X-Men contra los Dark Avengers, llega Magneto y le dice, ¿sabes qué? Tú efectivamente eres el rey de los mutantes. Y se encanta. No recuerdo el número tal cual, pero vamos a descubrir cuál es el número tal cual. Y mi buen amigo Beto Calvo y yo trataremos lo posible por buscar el número exacto, que ya fue al final de la saga. Pondremos la portada para que lo puedas conseguir si es que lo quieres leer. Pero a mí me encantó porque fue divino cuando el enemigo más peligroso de todos los hombres X a través de todos los años, de hecho el primer mutante con el que se pelean, se hinca ante Cyclops. Fue divino. No se hinca ante Profesor X, sino ante Cyclops. De hecho, creo que también fue esa parte como la continuación de un arco, porque al principio no lo querían aceptar. Y Magneto, en un acto de buena fe, regresa a Kitty Pryde, que estaba atrapada en una bala gigante en aquel entonces. Sí, de hecho, no, fueron nomás como que números que tenían un subplot conectado, pero no necesariamente fue una saga, ¿no? Y como tú mencionas, sí, efectivamente, en el Giant Size Astonishing X-Men número 1, por nuestro buen amigo Josh Whedon y el dibujante... Cassaday. John Cassaday. Fue divino porque resulta que nuestros buenos amigos los Hombres X, los Astonishing Hombres X, están peleando contra los personajes del Breakworld. Uh-huh. Y resulta que creen que tienen un misil que van a lanzar a la Tierra, pero resulta que no es un misil, es una bala, ¿no? Y Kitty Pryde da su vida para que esa bala no destruya la Tierra, que se me hizo un final divino para Kitty Pryde. No sé qué opinaste tú. Sí, bastante bonito. Y también bastante triste porque era primera, volviesen a reunirse Coloso, que estaba muerto, y lo resucitaron para esa saga. Uh-huh. Finalmente con Kitty Pryde y, digamos, finalmente aceptaban su relación. Porque fue un romance que duró muchos años. ¿Y sabes por qué ese romance nunca se consumó? Porque Kitty Pryde era menor de edad. Exacto. Y yo digo, maldito seas tú, Jim Shooter, que no permites que un hombre de qué, tenía como 25 años, ¿no?, muy parecido a mí, no andara con una niña de 16 años. Es totalmente lógico, totalmente. El amor no conoce edades, el amor no conoce barreras. Y una niña de 25, un niño de 25 años y una niña de este de 16, bueno, es perfecto, ¿no crees? Claro. Al menos es lo que yo opino. Pero bueno, es por eso que no puedo ir a ni una preparatoria más a dar pláticas de aventuras enmascaradas, porque hubo un altercado la última vez que fui. Un saludo a Marcos Vázquez, que nos invitó a participar ahí. Y también, obviamente, a Jorge Gulías, el escritor y editor. Editor, dueño del proyecto. El proyecto, que ¿y tú también eres parte del proyecto? ¿Qué sucedió? Todavía no sabes. Yo trabajé hasta el número 9 y después Jorge Gulías decidió intentar con otros dibujantes. Bueno, a mí lo que te puedo decir es, tú estuviste trabajando conmigo en el Joyverse, te fuiste, me abandonaste, pero te sigo queriendo. Y resulta que intenté otros dibujantes, pero algo pasó entre nosotros, la sinergia que se creó. Y honestamente me encantaría que regreses. Espero que tengas ganas de regresar al Joyverse, porque sin ti no es el Joyverse. Qué curioso, qué curioso, ¿eh? Y sí me gustaría, de hecho, nuestro buen amigo el Gato Pato, como estuve platicando con él, me dio varios sketches muy bonitos y todo eso, pero cada vez que yo veía esos personajes, te veía a ti, ¿no? Y entonces dije, no, es que esto es Stan Lee, Jack Kirby, no podemos modificar las cosas. Espero que regreses conmigo si quieres. Si no, pues lloraré eternamente. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas más importantes. Entonces, de ahí se resuelve, de ahí sale este momento de sublevación, ¿se podría decir? No, de sublevación. O sea, cuando se hinca alguien. Tiene un nombre. Cuando tienes que estar. Bueno. ¿Cómo decir que se escuche bonito y parece que. Llega a rendirle honores. Me gustó eso. Llega a rendirle honores a Cyclops. Y después de eso, para demostrar que efectivamente ya no era tan villano como algún momento fue, como tú mencionas, regresa Kitty Pryde porque ella utiliza sus poderes para desfasar a la bala y hacerla intangible, al igual que ella. El problema es que al tratar de hacer intangible algo tan enorme, ella pierde el control. Entonces está ella volando por el espacio sin control, pero como sigue manteniéndose intangible, no le pasa nada a ningún planeta o estrella donde que tiene, ¿cómo se llama?, que está en la línea de esa bala. Y lo que hace Magneto es, utilizando sus grandes poderes de magnetismo, logra atraer la bala de nuevo a la Tierra. Y cuando la bala se acerca a la Tierra, separa a nuestra buena amiga Kitty Pryde de ahí, y listo, Kitty Pryde regresa. Y al inicio como que no tiene control de sus poderes. No, de hecho, porque pasar todo el tiempo intangible, está intangible todavía, ¿no? Sí. Que curiosamente eso sucedió también en la Mutant Massacre, si estoy en lo correcto, no sé si tú recordarás. Que hay un enfrentamiento entre, ¿cómo se llaman los Marauders? Los Marauders, que son creados por... Sinister, Mr. Sinister. Me encanta que seas así al tiro conmigo. Hago la pausa y tú lo respondes. Divino. Es decir, efectivamente, con el señor Siniestro, Mr. Sinister, crea a los Marauders, que uno de los personajes más importantes de ahí, pues, es Sabretooth, porque todos los demás han pasado al desconocimiento total. Curiosamente, mi favorito era Scalp Hunter. Que era un esquimal con un arpón de energía. No, ese es arpón. En el que yo me acabo de mencionar, ¿cómo se llama? Scalp Hunter era un indio americano o un nativo americano que tenía en su traje diferentes partes de pistolas y las podía unir y crear una pistola especial para cada personaje. No, pero tenía el poder de arpón. ¿Perdón? También tenía un arpón. Pero también había un personaje llamado Arpón. Y Arpón, curiosamente, es el que, utilizando sus arpones cargados de energía, muy similares a Gambit, o sea, Chris Claremont nunca pierde la oportunidad de rehusar una idea. Arpón y otro personaje que creo que fue Blockbuster, curiosamente, agarran a Ángel, lo pegan contra la pared, Blockbuster lo sujeta y Arpón le clava las alas a la pared, y por eso le tienen que amputar las alas y eventualmente se volverá Arcángel. Bueno, curiosamente primero se mueve Muerte, que es uno de los jinetes de Apocalipsis, y después se termina volviendo Arcángel, que siempre me encantó la idea de Arcángel, pero detesté dos cosas. El color azul que le pusieron al rostro, que nunca entendí por qué, y el traje. Bueno, tú que dibujas cómics y que has hecho varios diseños de personajes, ¿qué te parecía ese dibujo de Walt Simonson? Como que no, pues, de hecho, a mí me gustaba. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Yo lo sentía como que muy extraño, muy difícil de repetir, ¿no? Sí, pero siempre me parecía muy bonito. Las líneas rosas sobre el traje azul me parecía muy agradable. Entonces, te gusta lo rosa sobre lo azul. Bueno, en ese diseño. Claro que en ese diseño. Y queridísima Lorna, ¿tenemos alguna otra pregunta? Perdón que te interrumpa porque estás comiéndolos, ¿eh? Además, ese traje encajaba muy bien con el diseño de los trajes de aquella época de los... De X-Factor. Pero bueno, mi queridísima Abby Arcane, perdón que no te pudimos responder la pregunta tal cual con el número del cómic, pero te prometo, y todas mis promesas yo las cumplo, como la promesa que le hice a Sigurd Jarson de que va a tener que escuchar Sexy Back todo el día de hoy. Ok. También les dice... Nena, déjame terminar. Okay. Le prometo que vamos a encontrar el número para que lo puedas lo puedas leer y puedas ver ese momento de sublevación divina. Y espero que esté usando la palabra sublevación correcta. Correctamente. Si no, check ahorita el sinónimo. Ok, y también... No, sublevar creo que es levantarse en armas. Ah, pero mira eso. Es uno de los problemas con en saber más inglés que español y tratar de hablar español en este programa. A ver, ¿algo más? Ok. También Abby Arcane les dice, son como Speedy González y el lento Rodríguez. No sé por qué me dice que soy el lento Rodríguez. No, honestamente no. Seguramente. No veo porque dice, yo siento que hablo a una buena velocidad, ¿no? Ajá, claro. Ok. Gracias. Hasta el lado me siento como Droopy hablando. Se despide porque ya se tiene que ir. Ah, qué lástima. Pero, y que muchas gracias por responderle su pregunta y que les manda muchos besos a todos. Muchísimas gracias. Uh-huh. Nomás te digo, no le mandes besos a Chicken Master porque créeme, te va a acosar. Te va a acosar. Pero muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por participar. Mi queridísima Lorna. Sí. ¿Qué más tenemos? Ink Design dice, hola Comic Manía, quisiera saber qué me recomiendan entre Blackest Night o War of the Green Lanterns. War of the Green Lanterns o Blackest Night. Estás hablando de un personaje que yo adoro y obviamente su nombre es Hal Jordan. Entonces, ¿qué te podría decir yo? War of the Green Lanterns me gustó mucho porque está más... ¿cómo puedo decir esto? Es más fácil de conseguir porque solo involucra dos o tres títulos, ¿no? Si estoy en lo correcto, es Green Lantern. Green Lantern Core. Y uno más. Se me olvida cuál más. ¿No es de los New Guardians? No. New Guardians todavía no había salido. Pero sí había otro título. Porque era un título con... Sí, es que era un título con John Stewart y Guy Gardner. Otro título con Kal Reynar. Y otro título con Green Lantern a secas. ¿Cómo se llamaba el otro maldito...? Había otro maldito cómic, Dios mío, no puedo... ¡Ah, Warrior! ¿Warrior? Sí, era algo así, ¿no? Green Knights, yeah. Green Warriors... Maldita sea, no puedo... Pero era Emerald Warriors. Emerald Warriors, exactamente. Era Green Lantern, Emerald Warriors, efectivamente. Y te digo, para eso te traje, mi querido Cacho. Solo eran tres títulos y era importante leer esos tres títulos porque de una idea iba a la otra idea, a la otra idea. Entonces era fascinante y lo más padre es cuando ya al final de War of the Green Lanterns... Todos los Linternas Verdes pierden sus anillos porque, bueno, les damos aquí un brevario. Espero que esté usando bien la palabra. Un brevario de lo que sucede en War of the Green Lanterns. Nuestro buen amigo Crona, que es el criminal más importante de todo el universo, en el universo DC, porque gracias a él existe la maldad. Si recordarás esas páginas en Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? ¿Nos puedes decir por qué él es el considerado el peor criminal del mundo? Ah, porque supone que los guardianes tenían como tabú que no podían viajar en el tiempo hasta el inicio del universo. Exacto. Y Crona rompe las reglas para justamente para atestiguar ese momento. Y con el momento que lo hace, el mal empieza a existir en el universo. En las páginas de Green Lantern, A Ganthet's Tale, por Larry... Se me olvida el nombre. Es un escritor de libros que de hecho hace la saga de Ringworld. Es un escritor de ciencia ficción. Se me olvida su nombre. Es Larry Niven. Larry Niven y John Byrne escriben, son los responsables, los creativos de este cómic, donde agarran esta idea tan simple y le meten una cantidad de complejidades que si me pongo a contarles, bueno, se los voy a confundir más, mejor se las recomiendo. Lean Green Lantern, A Ganthet's Tale, que les va a gustar bastante. Si son fans de Linterna Verde. Y lo que resulta, como tú mencionas, Crona es el creador de la maldad y muere. Y cada X cantidad de tiempo busca la manera de resucitar y seguir enfrentándose a los guardianes. Y en War of the Green Lanterns revive Crona transformado, porque originalmente él tenía un cuerpo normal, o sea, se parecía a un ser humano nomás que azul. Pero en su última reencarnación o la última vez que vuelve o regresa a la vida, ya se ve como un guardián del universo, ya está chaparrito, ya tiene como que las manos chiquititas y la cabezota, y él une a todos los avatares de los diferentes anillos y busca la manera de enfrentarse a los, ¿cómo se llama?, los guardianes del universo utilizando a estos avatares, y hace que cada avatar posea uno de los guardianes del universo, y el séptimo, porque son siete anillos de colores, el séptimo es Parallax, y mete a Parallax a la batería verde, lo que hace que ahorita Parallax pueda controlar a todos los linternas verdes del universo. A los únicos que no puede controlar son a Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner y la basura humana conocida como Kal Reynard. ¿Por qué? Porque ellos ya sintieron el poder de Parallax tan cercanamente, pueden enfrentarse, entenderlo y sobrellevarlo. Como digo, es básicamente lo que están haciendo los linternas verdes, ¿no? Uh-huh. Que antes era nacer sin miedo y ahora es sobrepasar su propio miedo. Entonces, estos cuatro lo logran hacer y afortunadamente consiguen un anillo de cada uno de los siete. Y empiezan a utilizarlos. Y me encanta, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿quién va a usar el rojo? Guy Gardner. Guy Gardner. ¿Quién va a usar el azul de la esperanza? La basura humana llamada Kal Reynard. Porque ahorita les voy a decir por qué me encantó que utilizara el de la esperanza, ¿no? Porque él tiene la esperanza de que algún día sea un linterna verde y nunca lo será. Nuestro buen amigo... ¿cómo se llama? John Stewart iba a utilizar ¿cuál otro? Creo que utilizar el naranja. Uh-huh. Y Hal le dijo, sabes que el naranja es muy poderoso, ¿no? La avaricia del naranja es demasiado para ti, pero ¿sabes qué? Usa el de compasión. Entonces pone el de compasión y nuestro buen amigo Hal Jordan dice, pues ¿sabes qué? Alguna vez lo tuve que maniobrar el poder, y creo que si alguien tiene la capacidad de aguantar el miedo soy yo. Y Hal Jordan se pone el anillo amarillo. Entonces él constantemente tiene que enfrentarse a su propio miedo. Eso es la onda, Hal Jordan. Es el mejor de los mejores, por eso. Y resulta que los cuatro se empiezan a enfrentar a los linternas verdes. Y lo que me encanta es lo siguiente. Como tú sabes, ¿qué pasa cuando un linterna azul está cerca de un linterna verde? Lo recarga. No solo lo recarga, lo lleva hasta el 200%. Duplica su poder. Ajá. Cada vez que los linternas verdes, poseídos ahora por Parallax, van a atacar a este grupo de cuatro sobrevivientes, ¿no? Cada vez que se acercan a ellos y se están enfrentando a ellos, el idiota de Kal Reynard recarga sus anillos al 200%. Entonces es imposible vencerlos. Y le están diciendo, Kyle, ya, deja de recargarlos. No sé cómo. Y dije yo, pues claro, tenía que ser Kal Reynard arruinando todo. Y ya al final de todo, pues obviamente los linternas verdes logran expulsar a Parallax de la linterna verde y ya toman control. No te voy a decir el final porque en serio me gustó muchísimo. Y te digo, pues es mucho más fácil de coleccionarlos, ¿no? Tienes Green Lantern Emerald Warriors, tienes Green Lantern Core y tienes Green Lantern y punto. Y toma lugar a través, creo que, de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces son mucho menos títulos, uh-huh, que tienes que conseguir. Y nomás cierra con The Aftermath of War of the Green Lanterns, que es cuando le quitan el anillo a Hal Jordan y se lo queda en Sinestro. El problema de Blackest Night es que a mí me encantó. ¿Tú qué opinaste? Sí, también me gustó bastante. ¿Cuál es el problema de Blackest Night? Abarca todo de ese. Son títulos y títulos y títulos. Y lo peor de todo es que me encantó los 8 números de Blackest Night. Me encantaron algunos de los tie-ins, obviamente especial los de Green Lantern son los más importantes. Pero ¿te acuerdas que también hubo Blackest Night Superman, Blackest, uh-huh, Night Teen Titans, Blackest Night Wonder Woman, Blackest Night esto, Blackest Night Batman también? Sí. Son tantos títulos que tal vez para ti sea demasiado leer de un solo jalón. Hay alguna gente que lo ha hecho. De hecho, una vez me acuerdo que estaba en la tienda bellísima, magnífica, tienda de Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata, correctamente. Y uno de los chavos me dijo, ¿sabes qué? Vino un chavo y quiere leer todo Civil War. Todo. Pero quiere saber el orden en el que lo debe de leer. Yo le dije, es muy fácil, que no lo lea. Me dijo, no, quiere leerlo. Le dije, bueno, está bien. Y encontré como que el reading list, uh-huh, para que le diga exactamente de qué número a qué número tiene que ir. Y empecé a contarlo, son como 150 cómics para tener todo lo que abarca Civil War. Y yo le dije, chavo, pues aquí está. Si en serio lo quieres, pues léelo. Pero pues yo te recomendaría que no. Me dijo, ¿sabes qué? Lo tengo que leer, lo voy a leer y eso haré. Gracias por la lista. Y lo mismo te digo a ti, ¿no? Digo, si quieres una lista de Blackest Night, te la conseguimos para que la leas. El problema es que siento que es demasiado. Si lo quieres hacer, hazlo, porque es muy buen título. Y a mí me encantó. O sea, ¿cuándo pensaste que zombies espaciales te iban a gustar, no? Ajá. Y funciona perfectamente bien. ¿Sigues leyendo el título de Green Lantern? No, justamente me detuve en Blackest Night. qué lástima, porque ha mejorado. De hecho, la semana pasada Carmix y yo dijimos que lo hemos sentido como que nomás está pues ahí flotando en el agua, pero no está tratando de ser más fuerte de lo que alguna de lo que podría llegar a ser, como que está como que nomás flotando ahí, ¿no? Y pues el problema es que Geoff Jones está trabajando demasiado ahorita, entonces no le puede dar toda su atención al título que lo llevó al estrellato, ¿no? Que obviamente mucha gente dirá JSA, mucha gente dirá Justice Society of America. Yo digo, sin duda, Green Lantern Rebirth, ¿no? Que es, sí, Green Lantern Rebirth, que es cuando me regresa el mejor linterna verde de todos los tiempos, y su nombre obviamente es Hal Jordan. No, si decías que Hal Jordan te mataba, porque yo sé que tú eres fan. Tú eres fan, ¿verdad? Pues no me caí mal. Me gustan más otros linternas verdes, pero tampoco me caí mal. ¿Cuál te gusta? Los mis favoritos son Guy Gardner y Kilowog. ¿Neta? Sí. No me digas. Porque, mira, Lorna, te voy a explicar algo acerca de Guy Gardner y Kilowog. Son los más agresivos, son los más violentos, son los que menos entienden el razonamiento y se lanzan ante una pelea sin pensarlo, ¿no? Bueno, Guy Gardner sí, Kilowog no tanto. Pues de hecho es el entrenador de los... Pero es regañón. Sí. Es súper regañón. Sí, pero él enfoca su agresividad y su temperamento para hacer mejores linternas verdes. Sin duda, pero ¿sabes qué? Lo que me encanta de esto, Lorna, es lo siguiente. Dime. Por decir, mi personaje favorito es Batman, y obviamente yo me parezco muchísimo a Batman, ¿no? Soy casi casi Batman, ¿no? Claro. En todos los aspectos. Y curioso... ¿De qué te ríes? Sí, también naciste en el 39. En el 87. ¿De qué te ríes, Lorna? Yo no veo nada de gracia. No veo nada de gracia al Cacho. Pero donde voy con esto es que ¿tú pensarías que a Cacha le gustarían los personajes más agresivos de los Linternas Verdes? No. ¿Verdad que no? No. Como que yo siento que te gustaría Chip. Chip no. Es una ardillita. Es que también cuando los conocí no estaban en la lista de los más agresivos. Yo conocí a Guy Gardner durante la Liga de la Justicia de Giffen. Ah, sí, claro. Donde era el las reír. Ajá, era un personaje muy, muy ridículo, muy divertido. Sí, claro, claro. Y aparte fue durante, creo que le dieron un golpe en la cabeza. Batman justamente le dio un golpe en la cabeza y lo volvió todo tierno y todo amable. De hecho, curiosamente, le da un golpe en la cara, lo tira. Antes del enfrentamiento, Batman, él está molestando a Batman. Y Batman dice, ¿sabes qué, Guy? Ya cállate, no tengo tu tiempo. Y Guy dice, no, ya estoy harto. Se quita el anillo, se lo entrega a Blue Beetle. Blue Beetle agarra y lo tira. Y le dice, ya estuvo bien, Batman. No tengo anillos, somos dos seres humanos, vamos a pelearnos. Batman gira, le da un golpe y lo tira. Uh-huh. Y en eso es cuando todo el mundo está diciendo el famosísimo One Punch, que nomás le tomó a Batman un golpe para tirarlo. El chavo cae y sigue siendo normal. Lo que termina pasando es que está buscando su anillo. Y ve que su anillo está debajo de una mesa. Se agacha, va abajo de la mesa, agarra el anillo y cuando levanta la cabeza se golpea. Uh-huh. Y es cuando se vuelve en todo tierno. Todo el cacha. Sí, básicamente, sí. ¿Alguna otra pregunta más, mi queridísima Lorna? Sí. ¿No me digas en serio? Sí, sí, sí. Mira, pero más para que veas, teníamos solo dos preguntas y con las primeras estas dos preguntas que tuvimos ya nos tardamos como media hora, entonces no pasa nada. Bueno, por aquí Gabo dice lo siguiente y le dije antes, Gabo, ¿estás seguro que quieres que lea esto? Léelo. Ok. Saludos a todos y por favor, nada de Justin Bieber sucks. Compañero, tú y Sigurd Jarlson están llamando al Green Joey. Entonces adivina qué canción vamos a poner cuando nos vayamos a un corte. Claro, me lo imaginé. Pues ¿sabes qué? Nomás para cambiarles Justins. En vez de irnos a Justin Timberlake, ¿qué te parece si nos vamos a Justin Bieber? Okay. Me parece lindísimo. Perfecto. Tal vez pongas la nueva canción que te traje o la de Baby, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos me hace bailar. Y Weapon X dice, hola Lorna, Joey y al amor platónico de Joey, alias el Cacha. Claro. Y les pregunta... ya tiene novia, o sea, no solo dejó de trabajar en el Joyverse, ya ni puedo soñar con él, porque se enoja su novia. ¿Quieres mandarle un saludo a tu novia? Bueno, está bien, si te da pena de lo que puede decir o si te va a regañar, bueno, dejémoslo así entonces. Dice, ay, me estoy ahogando. ¿Cuándo vas a hablar de Capitán Marvel? Y si puedes decirnos qué te ha parecido Avengers contra X-Men. A ver, ¿cuándo voy a hablar de Capitán Marvel? Pues no sé, un día de esto sería... ¿Pero cuál Capitán Marvel? Debe ser más específico, porque hay varios. ¿Te gustaría decirnos, Cacha, cuáles son los Capitanes Marvel que nos importan y nos competen aquí? Son al menos tres, no cuatro. Billy Batson. Billy Batson, el de Fawcett, que después sería comprado por DC Comics, que es obviamente mi favorito. Que curiosamente yo pensé que a él lo iban a hacer gay en los nuevos 51, porque lo que le están haciendo en las últimas 8 páginas de la Justice League, wow, están agarrando el personaje y lo están volviendo un personaje de los 90s. Muy extraño, muy, muy, muy extraño. Entonces tenemos a Billy Batson, tenemos a... A los Capitanes Marvel de Marvel. Que son, hasta donde yo te puedo recordar, pueden ser hasta de 3 o 4 si quieres. Uh-huh. Era Nova Ri, que era el primero, ¿no? No, el primero es Marvel. Marvel. Que es Marvel, uh-huh. Que es el que más nos cae muy bien, porque es el que viene, es un Capitán Kree, uh-huh. viene aquí a la Tierra, primero para invadirla, después decide, ¿sabes qué? Me caen muy bien los seres humanos. Y se va a enfrentar a ellos. Ese fue el primero. Y él muere de cáncer. Uh-huh. En un cómic que regalamos aquí. Bueno, no en Comic Manía, pero sin duda en esa estación, en el programa anterior que era Comic Conexión, regalamos el... ¿cómo se llama esto? La novela gráfica uh-huh. número 1 de Marvel, que es La Muerte del Capitán Marvel, Divino, uh-huh. Divino Comic. Y... ¿cuál es el que le sigue a él? ¿Sí recuerdas? Ahora está en la Nova Rick, es su hijo. No. El que sigue... ¿Es Carol Danvers? Es Mónica Rambeau. Una mujer negra, capitán de la ¿cómo se llama? La Guardia Costera de Nueva Orleans. Hay un accidente, se llena de luz y tiene poderes de luz. De hecho, ahora se llama Fotón. Ahora se llama Fotón, efectivamente. Después de ella ya viene su hijo, uh-huh. que es de Janice Vell, que primero empieza como Legacy y después termina como Captain Marvel, que lo escribe Peter David, ¿te acordarás? Peter David. Me gustó mucho ese cómic, ¿eh? Qué uh-huh. lástima que como que nunca terminó de cuajar. Uh-huh. Después, a ver, su hija, Phila Vell, no, ella es Quasar, nunca fue Capitán Marvel. Y ahorita, Miss Marvel, Arias, Carol Danvers, se volverá la nueva Capitana Marvel. O Capitana Marvel. Entonces serían como que todos. Entonces hay tantos que, pues dime cuál quieres que hable. Me imagino que Billy Batson, pero hablaremos de él un poquito después. ¿Y qué otra cosa? Que si me está gustando, ¿qué, perdón? Avengers contra X-Men hasta ahora. Ah, de hecho, estaban criticando al artista en los comentarios anteriores. Sí, que fue el Cato Pato que no le gustó el trabajo de... No dijo el dibujante, pero me supongo que es Romita Junior. Hay muchos dibujantes, hay muchos títulos que están involucrados. Ahí te va. A nivel de guión, a nivel artista. Me está encantando el título. No sé por qué. Tener... Avenger contra Avenger en las páginas de Civil War, que fueron, era Iron Man y Captain Marvel, Capitán América, se me hizo estúpido, ridículo. No he dejado de hablar mal de ese estúpido cómic, pero también lo pueden comprar en Fantástico, entonces cómprenlo, por favor. Si yo sé que todos ustedes lo quieren hacer, lo pueden comprar ahí. Lo tienen en español, lo tienen en inglés. Creo que tienen hasta números compilatorios donde tienen los 6 números de Civil War y después tienen otro número gigantesco donde están todos los tie-ins. Entonces, todos los tie-ins. Es mucho más fácil de encontrarlo. Yo lo detesto, pero curiosamente ver a Avengers contra X-Men se me hace totalmente lógico. No sé tú. Es que tampoco lo estoy siguiendo. No me ¿qué te pasa, Cacha? Pues estaba siguiendo Avengers, pero como lo está haciendo Bendis y Bendis no sabe manejar sus equipos, cuesta trabajo. Y no solo eso. Digo, espero que tú estés conmigo. Y si no, pues te puedes... Ahí está la puerta, ¿no? Uh-huh. Algo que era muy clásico de los Avengers es que tenías al menos 2 de los 3 grandes, que en este caso serían Iron Man, Thor y Capitán América. Capitán América. Son como digamos los 3 grandes. Y tenías a otros personajes que pues, llevaban todo el melodrama, ¿no? Uh-huh. Esto fue establecido por Steve Englehart y se me hacía algo muy, muy divino. De hecho, cuando él tenía el título, vino todo lo que sucedió con la Madonna Celestial, ¿no? Entonces tenías a los 3 grandes que acabamos de mencionar y tenías a Swordsman, Mantis, Vision y Scarlet Witch. Entonces todo el drama, todos los amores y desamores ocurrían en esos 4 personajes y tenías a los 3 grandes. De vez en cuando entraba Hawkeye para meter algo de conflicto. Y cuando ya te termina esa saga, cada vez que han tenido al menos a 1 o 2, si se puede, de los 3 grandes y como 4 personajes ahí para crear todo el conflicto, es confusionado divino. Y de hecho, lo que está haciendo nuestro buen amigo Brian Michael Bendis es tirar todas esas reglas a un lado y meter personajes que no tienen nada que hacer en los Avengers. Tienes a Spider-Man, Spider-Woman, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist. Estos personajes nacieron o para trabajar solos o para trabajar con los Defenders. O sea, no tienen nada que hacer con los Avengers. Los Avengers deben de ser los héroes más poderosos de la Tierra. Y adoro al Hombre Araña, pero no tienen nada que hacer ahí. Amo a Daredevil, pero Daredevil lo ha dicho no una vez, lo ha hecho mil veces. Yo soy el protector de Hell's Kitchen. ¿qué está haciendo peleándose contra Chris? No sé, o sea, es muy, muy, muy extraño. Pero curiosamente, está funcionando, ¿eh? O sea, Avengers es uno de los cómics más vendidos de todo Marvel. Es que Avengers, si lo ves bien, tiene a los personajes más populares dentro de su alineamiento. Por ejemplo, tiene a la Mole ahí también. Estamos de acuerdo que ¿qué está haciendo la Mole ahí? Dios mío. O sea, en algún momento la Mole participó con ¿cómo se llama esto? Con los West Coast Avengers. Uh-huh. Y fue una participación de 2-3 títulos. O sea, no funcionaba bien ahí. Y se me hizo una tontería meterlo ya como un miembro de lleno. O sea, yo honestamente no sé qué es lo que está haciendo a Brian Michael Bendis. Pero dentro de eso, debo de admitir que yo, al igual que todos los que hemos leído cómics en alguna vez en nuestras vidas, adoramos cuando héroes se pelean contra héroes. Uh-huh. Funciona muchísimo mejor en el universo Marvel que en el universo DC. Y cuando los enfrentamientos están basados en una cierta, entre comillas, lógica, funcionan mejor. Hulk es un héroe. Thing es un héroe. Pero cada vez que se veían en las páginas del juego, los cuatro fantásticos... Tenían que pelear. ¿Quién más? Namor es un héroe. Uh-huh. Pero cada vez... Bueno, es un héroe muy a su manera. Es un héroe para su gente, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez que salían los cuatro fantásticos, cada vez que salían los Avengers, era el enemigo de ellos. Uh-huh. ¿No? Que de hecho alguien... Creo que Barnabas Collins me preguntó en uno de los comentarios, rápidamente ahorita que tocamos el tema de Namor, que yo explicara, o que explicáramos, mejor dicho, por qué... es tan bipolar nuestro buen amigo Namor. Esto fue algo que nunca se trató con ningún tipo de lógica hasta que John Byrne toma el cómic en los años 80, que al final de los años 80... Ajá, creyeron en su propia serie de Namor. Sí, sí, que era Namor el submarinero, se llamaba. Uh-huh. La serie, muy bien dibujada, fue como que lo último muy bonito que hizo nuestro buen amigo John Byrne, y que curiosamente al personaje que menos utilizaba era Namor. De hecho, él utiliza ese título para regresar a Iron Fist, porque se había muerto en las páginas de Power Man en Iron Fist, y le dio más juego a Namor y a todo a todo su séquito, que uh-huh. a Iron Fist, que al mismo Namor. Pero bueno, es muy simple. Namor es un mutante. Namor es mitad humano, mitad atlanteano. Y por ende, su físico y su cuerpo funciona de la manera diferente. Los atlanteanos necesitan respirar agua en el fondo, perdón, no agua, pero oxígeno a través uh-huh. del agua en el fondo del mar. Uh-huh. Los seres humanos necesitamos respirar aire uh-huh. fuera del mar. Pero Namor necesita hacer las dos cosas. Y las tiene que hacer con un cierto balance. El problema es que Namor no le gusta estar en la tierra, excepto para salir a pelear. Se la prefiere pasar sumergido en Atlantis. Uh-huh. Eso crea un desbalance de los niveles de oxígeno que están en su sangre y los niveles de oxígeno que llegan a su cerebro. Y ese mismo desbalance de no tener, digamos, agua respirada a través de sus... ¿Cómo se llaman esas branquias? ¿Eso es lo que tienen los pescados? Sí, branquias. Entonces, él de vez en cuando tiene que respirar con sus branquias y de vez en cuando tiene que respirar con su nariz para mantener ese balance. Y como nunca lo hace porque es un necio, uh-huh. lo que terminaba sucediendo era eso. Eran esos arranques de furia, seguidos por arranques de depresión, seguidos por momentos de en inglés se dice ennui, que es cuando no sabes qué hacer con tu vida, no sabes si eres importante en el mundo, no sabes si nadie te quiere. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Uh-huh. No sabes si nadie te quiere, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como un emo. Pero, exacto. Era Namor, exacto. Era Namor el emo, ¿no? O sea, lo que pasaba era un desbalance, era simple y sencillamente un desbalance del tipo de oxígeno que respiraba, y es lo que terminaba sucediendo con nuestro buen amigo Namor. Pero eso no viene de un lado ni viene para el otro. Lo que quiero decir es, a mí me está encantando Avengers contra X-Men. Es muy divertido. Es como que es un cómic de los años 60. O sea, no tiene gran materia que decir, no tiene grandes cambios, pero sin duda te divierte mucho ver a los héroes pelearse unos contra los otros, y cada quien pues va por su héroe favorito. Uh-huh. Y a nivel arte, pues a mí me está gustando muchísimo el arte de John Romita Jr., pero siempre me ha gustado su arte. Me gusta mucho lo que está haciendo Walt Simonson en al menos uno de los números de Avengers. Uh-huh. Me está gustando mucho el arte de Secret Avengers. O sea, yo en el área del arte no tengo ni un problema. ¿Tú algún problema con al menos John Romita Jr.? Bueno, yo un poco también me gusta su arte, pero de repente siento como que acepta todo lo que le dicen, dibuja esto, y termina siempre sobresaturándose y termina dibujando más bien al Labendón. Pues eso puede ser. También tienes que recordar que él, a diferencia de la mayoría de los dibujantes que son populares ahorita, creo que solo hay 3 o 4 en el mundo que tienen ese nivel de velocidad. Uh-huh. John Romita Jr., George Pérez, ¿quién más? El papá de ellos, los Qbert. Los Qbert, tal vez. Tienen como que un nivel de velocidad increíble y cuando ellos toman un título, no lo sueltan. Uh-huh. Y pueden escribir, pueden dibujar más de un título a la vez. Y ves a alguien como Jim Lee, que bueno, le cuesta hacer un título mensual, o Mark Silvestri. De hecho, creo que Andy Kubert solamente tuvo problemas cuando dejó Marvel para empezar a dibujar Superman y ahí fue cuando se empezó a retrasar, pero generalmente siempre ha sido muy puntual. Sí, sí, sí. Entonces hay muy pocos dibujantes y el problema de John Romita Jr., creo que lo que tú dices es muy cierto, llega un momento en que se tiene que saturar de trabajo, primero porque me imagino que le gusta dibujar y dos, cada vez se vuelve más difícil a tener una buena vida como dibujante. Yo creo que la última vez que podías decir habían creativos millonarios, uh-huh, fueron los siete iniciales de Image, uh-huh, que sus cómics se vendían en los millones, pero ahorita ya muy poca gente está comprando cómics, casi nadie está comprándolos literalmente, todo el mundo está bajando CBRs ilegalmente, es algo que es horrible, yo jamás haría eso, ¿no? ¿De qué te ríes, Cacha? Pero yo siento que ese es uno de los graves problemas ahorita. Entonces tienes que dibujar más cómics de los que tú normalmente dibujarías, nomás para poder sobrevivir. De hecho, creo que lo mismo le está pasando a Brian Michael Bendis, por eso escribe tanto, o a Geoff Johns, también por eso están escribe y escribe y escribe, y todos los títulos están en un nivel mucho más mediocre de como estaban antes. ¿Algo más, Lorna? O si no, ya nos vamos a una canción y regresamos. No. Alfonso Poncho dice: Joy, eres genial, gracias por los cómics del sábado. Ah, pues muchísimas gracias por no sé, subirme un poquito el ánimo, ¿no? Me están diciendo que Justin Timberlake sucks, eso me mató un poco de la energía. Déjame decirte, ¿sabes los cómics? Además, para que veas lo que te perdiste, mi querido Cacha. Como iba a hablar de Batman, agarré, no sé, como tenía como 20, 25, hasta un poquito más, cómics de Brave and the Bold, uh-huh, que son de los originales, o sea, de los años 70 y 80, que era cuando nuestro buen amigo Batman se unía de la manera más ridícula con algún otro superhéroe o supervillano, ya sea del pasado, presente o futuro, para tener aventuras, ¿no? De hecho, varios de los cómics que llevé eran ridículos, ¿no? Tienes a Batman peleando en la Segunda Guerra Mundial con los Black Hawks, tienes a Batman en el espacio con Adam Strange, o lo tienes en el pasado del viejo oeste con Scout Hunter, o sea, historias muy, muy ridículas, pero con un arte divino de Jim Aparo. Uh-huh. Tú dirás, ¿por qué regalé estos cómics? Pues es muy simple, yo tengo dobles de esos cómics. Okay. Tengo los cómics que son parte de mi colección, uh-huh, y tengo todos los que regalé el sábado, porque les corté las últimas 8 páginas para hacer mi tepe de Némesis. Némesis era un personaje creado por Carrie Burkett, dibujado por Dan Spiegel, que era como el backup, uh-huh, de todos los cómics de esa era de Brave and the Bold. Es de un agente secreto, ¿no? Es un chavo que empieza como agente secreto. Su hermano muere, ¿no? Primero unos tipos le lavan el cerebro y después lo obligan a matar a una persona o asesinar a una persona. Lo hace de manera en frente de mucha gente, de muchos otros agentes secretos, y los agentes secretos matan al hermano y dice: mi hermano jamás haría esto, uh-huh, alguien es culpable de la muerte de mi hermano y voy a descubrir quiénes son. Y él procede a pelearse con las personas responsables de la muerte de su hermano, y era para mí lo mejor de James Bond y lo mejor de Manhunter, creado por Archie Goodwin y Walt Simonson, uh-huh, y lo mejor de Batman, todo en uno. Y el cómic nunca pegó, pero a mí me encantaba y me gustaba mucho el traje del personaje, me gustaba mucho la actitud y personalidad de Tom Tresor, alias Nemesis. Lo amé eternamente, de hecho soy una de las pocas personas que hizo lo posible por conseguir la figura de acción de Nemesis que apareció en la Justice League Unlimited. En Justice League Unlimited, efectivamente. Pero yo necesitaba todos los números en un solo tomo, ¿no? Entonces agarré, compré estos cómics, los corté y hice mi tomo, pero no tuve el corazón de tirar estos cómics. Uh-huh. Entonces los tenía ahí en mi colección, pero dije, pues yo nunca los voy a leer, tengo los cómics originales, o sea, tengo los que no están cortados. ¿Qué puedo hacer con estos? Dije, bueno, aprovechando que voy a ir a Fantástico en Félix Cuevas 835 el sábado a dar una plática acerca de Batman, que fue acerca de Night of the Owls, dije, qué mejor lugar para regalar cómics de Batman, ¿no? Y cuando lo estaba sacando, como te dije, Bionic Master me acompañó y también estuvo ahí Spike Valentine, un saludo a ambos. Cuando estoy sacando los cómics, dice Bionic Mistress Xochitl: ah, ya trajo su basura para regalar. Y me sentí muy mal. No porque ella se haya referido a mis cómics como mi basura, ajá, pero dije yo, qué mala onda que los chavos crean que les estoy dando mi basura, porque pues no es mi basura, son cómics que yo aprecio, pero pues no necesito en ese momento, o cómics que por alguna razón u otra no me gustaron, ¿no? Y honestamente, alguna vez lo dijo Carmix, la basura de uno es el tesoro de otro. Empiezo a regalar los cómics y la gente responde bastante bien, pero cuando saco los de Brave and the Bold, les cuento la historia que les acabo de contar a ustedes y les digo, y se los voy a regalar, la gente en serio se entusiasmó. Y empezamos a regalarlos y la gente estaba feliz. Y había muchas mujeres también, curiosamente, ahí. Y dije, mira, eso ya empezamos a tener como un poquito más de estrógeno aquí en Comic Manía. Pero lo que más me sorprendió y me gustó muchísimo, y te juro, me llenó el corazón de alegría y felicidad, fue que cuando saqué el de Batman con Hal Jordan, Linterna Verde, dijo, ¿quién quiere este? Todo el mundo levantó la mano. Todo el mundo lo dije, wow, neta. O sea, qué padre que de todos los títulos, porque había uno con, era Batman contra el Joker, que pensé que se iba a ir, y dos o tres personas lo querían, pero no era tan urgente. Pero cuando dije, Batman, Linterna Verde, wow. O sea, la gente enloqueció, hice una pregunta y alguien se lo llevó y fue bastante lindo. Y curiosamente, de todos esos títulos, y espero la persona que subió la foto a mi Facebook, que es Carlos Joy Moisés, comente acerca de la foto que subió, porque él subió uno de todos esos cómics. El que más me gustó es cuando Batman se une con Elongated Man para atrapar al Hangman. Hangman, el ahorcado, ¿se lo podría decir? Sí. Ese cómic me marcó la vida. O sea, me encantó ese cómic. Y de hecho, una cosa que dice nuestro buen amigo Ralph Dibny, alias Elongated Man, me marcó tanto que se volvió mi tema, mi lema, mi mantra. ¿Ok? Ahí te va. Es muy simple el cómic. Hay asesinatos, okay. Toda la gente termina siendo ahorcada, okay. Y resulta que en cada víctima o cerca de cada víctima aparece un papelito con el ahorcado. ¿Ubicas ese juego? Sí, el del muñeco de palitos, que tienes que adivinar una palabra y por cada palabra que... Por cada letra que adivines mal, van dibujando la silueta del monito ahorcado. Exacto, entonces básicamente creo que tienes el... ¿cómo se llama? Es la cabeza. El cuerpo y las manitas y las patitas. Espérate, tú tienes que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes 6 oportunidades de atinarle o no. Es un juego bastante popular cuando no existía Xbox. Y resulta que el tipo ese está matando víctimas y cada vez que mata a alguien llena un poquito más al muñequito, ¿no? Entonces resulta que Batman y Elongated Man tienen algunas pistas, pero no pueden hacer que esas pistas embonen de la manera correcta para descubrir quién es el asesino. Y resulta que, para las personas que no sepan, Ralph Dibny, al igual que Batman, son dos de los más grandes detectives de todo el universo DC. Ajá. De hecho, lo consideran el más grande detective del universo DC porque piensan que Batman es una leyenda urbana. Ah, exacto. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Y resulta que están ahí platicando y en ese momento, porque Batman, en ese momento todo el mundo sabía la identidad secreta de Batman, estaban en la mansión Díaz intercambiando ideas, o si no en la mansión Díaz estaban en la Fundación Díaz. ¿Te acuerdas que por un tiempo en los años 70 Batman no estaba en la mansión, sino estaba en la Fundación Díaz en medio de Ciudad Gótica? Y están así como en la bellísima y magnífica Dark Knight, brillante película. Están ahí platicando, discutiendo esto y esto y aquello, y resulta que dice el Elongated Man, ¿sabes qué? Ya estoy harto de todas estas pistas. Espero que en la próxima pista o en el próximo asesinato, la pista que nos deje el ahorcado sea un poco más obvia, para que de esa manera podamos atraparlo más rápido. Es como se pone como que a burlarse de los asesinatos. Y en ese momento Batman se enoja bastante. Y Elongated Man le dice, si quieres saber por qué digo esto, chécate a Don Juan Tenorio, verso tal, página tal, no, creo página tal, verso tal. Y se va. Y en ese momento Batman le dice a Alfred, Alfred, por favor, pásame mi libro de Don Juan Tenorio. Y Alfred le dice, bueno, si recordarás, señor, yo antes fui actor y recuerdo muy bien ese verso al que se refería el amo Dibny, ¿no? El Master Dibny. Le dice, ¿qué decía? Y dice, si me río de las cosas mortales, es para no llorar. Me encantó esa frase. Me encantó. Y dije, ya, perfecto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se murió mi abuelito, hice chistes. Cuando se murió mi abuelita, hice más chistes. Cuando se murió mi papá, curiosamente, no hice tantos. Pero traté de reírme de las cosas mortales para no llorar, ¿no? Lo curioso fue, cuando me metí a estudiar actuación, tienes que llorar de las cosas mortales. Tienes que sentirte afectado. Tienes que ser más sensible, porque si no, no te sirve de nada, ¿no? Entonces, alguna vez le dije la cita a mi maestra. Bueno, el regaño que siguió después de esa cita fue divino. Pero bueno, ese cómic me marcó muchísimo. Espero que la persona que se lo llevó lo lea, le dé una oportunidad y me comente, ya sea a través de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, o a través del Twitter, que es @comicmaniaradio, o también a través del Messenger, si es que está conectado, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Eres divino, Cacha. Y me diga que si ya leyó el cómic, ¿qué le pareció? Porque a mí, en serio, es uno de mis cómics favoritos. Grisima Lorda, ¿algo más o ya? Sí, Alfonso dice, yo quería el Bat con Linterna. Mucha gente quería el Bat con Linterna. Creo que la pregunta fue, ¿quién es el más grande enemigo? ¿Quién existió antes de los Linternas Verdes? los Manhunters. Exacto, pero el chavo que contestó primero dijo los cazadores. Y le dije, no, el nombre en inglés. Y alguien gritó, ¡Manhunters! Y dije, no, pues ya te lo llevas tú. Bueno, hay una chica también bastante guapa que se llama Josephine Siermart. Ah, sí, claro. Que nos está escuchando desde Guadalajara. Ah, sí, sí, sí. De hecho, he platicado mucho con ella a través de nuestro Twitter. Uh-huh. Y la semana pasada, no quería decir su nombre, nomás dije Josephine, pero no dije su apellido. Porque está difícil que lo sepan escribir. Exacto, pero porque le dije, ¿sabes qué? No quiero que tengas 1,001 acosadores. Sí, porque en tu también Facebook. Está muy bonita. Sí, pues yo las fotos que he visto se ve bastante linda, entonces dije con más cuidado hay que no mencionar su nombre. Y ella me dijo, no, puedes decir mi nombre completo. Y pone su nombre completo y dije, ok. De hecho, le iba a buscar como algún tipo de ¿cómo se llama? De apodo, ¿no? Como a una niña con la que estoy platicando a través del Facebook que me está mandando muchas cosas, muchas preguntas. Le puse Aricia, o a la bellísima Abby Arcane, que le puse Abby Arcane. El problema es que con Josephine, como todavía no sé qué cómic le gusta, no sé qué ¿cómo se llaman? ¿Qué apodo ponerle? Entonces, ¿qué te parece si le preguntas a Josephine? Claro, que me diga ahorita. ¿Qué cómic le gusta y así le ponemos un apodo? Perfecto. De hecho, a Marisol, la creadora del nombre Comic Manía, que se me hace bastante lindo, se me olvidó el apodo que yo le iba a poner a ella. Wasp. ¿Sabes por qué? Porque Wasp fue la que nombró a los Avengers. Uno. Y dos, aún más importante, es igual de bajita. Uh-huh. En serio, pero no cuando es Janet Van Dyne. No, es no, es Marisol es súper bajita, pero es súper linda. Nombra a Comic Manía. Y de hecho fue un nombre tan simple que nunca se me ocurrió a mí. Nunca se le ocurrió a Beto. Nunca se le ocurrió a nadie de todos mis amigos. Y ella lo dijo como si nada. Entonces a Wasp le mandamos un fuerte saludo. Y también a Josephine, que tenemos que buscarle un nombre porque no me siento agradable que todo el mundo lo va a estar acosando. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Si te empieza a acosar el Chicken Master, no te enojes conmigo después, ¿eh? A ver, ¿alguna otra pregunta? Ok, sí. ¿En serio? Porque claro. Yo quería hablar... Bueno, rápidamente. Dime. Rictus, es la primera vez que escucho Comic Manía. Es realmente genial y educativo. A ver, aquí tengo en el Twitter un chavo que se llama Andrés RG, que quiere escuchar el programa y me pidió primero que le mandara el link para poder escucharme. Dice... aunque ahora ¿qué dice aunque ahora se escuche Justin Timberlake, what the fuck? Entonces, y aquí con Bienvenida Radio, ¿es este el verdadero prólogo de Dark Knight Rises? Ay, me manda un prólogo. Pues te voy a decir una cosa, yo lo hice, no debí de hacerlo, pero lo hice y vi el prólogo de 6 minutos que subieron ilegalmente a YouTube, porque solo lo pusieron en ciertos lugares donde había IMAX, pantalla IMAX, para poder proyectar estos primeros 6 minutos antes de la película de Misión Imposible 4, que es Ghost Protocol, ¿no? Sí, yo creo que aquí solamente lo hicieron en Veracruz. Aquí solo lo hicieron en Veracruz. De hecho, estaba nuestro buen amigo Ramón Espinosa estaba enojadísimo por eso, porque creo que quería irse a Veracruz para verlo. Y le dije, no te preocupes, o sea, son 6 minutos que prefiero ver con la película completa, ¿no? Nomás verlos 2 o 3 meses antes y decir, ya quiero verlo. Pues sí, efectivamente, solo lo pusieron en Veracruz, pero alguien lo grabó en los Estados Unidos y lo subió en internet. Se ve horrible, y más que nada porque es en pantalla grande. Pero básicamente lo que vemos en este prólogo es lo peligroso que es Bane. Y vemos toda una interacción con otros tipos en un avión. Si eso es lo que viste en el prólogo, eso es lo que es. Y nomás me gustaría pedirle a todas las otras personas que están ahí, no sean como Antonio. No me maten la vida, no me destrocen la experiencia de ver Dark Knight Rises, no me destrocen la experiencia de ver Amazing Spider-Man, no me manden absolutamente nada. Lo único que sí estoy haciendo y no debería estar haciendo es estar al tanto de Comics Alliance semana con semana, y ahí están subiendo muchas cosas. Lo padre de Comics Alliance es que antes de que tú veas alguno de los videos que ellos suben, te dicen spoiler warning, o sea, si ves esto puede ser que te enojes, mejor ni lo veas. Uh-huh. Y obviamente yo estúpidamente voy y lo veo, ¿no? Que no debo de hacerlo. Pero lo que sí estoy viendo es que efectivamente Dark Knight Rises va a superar a Avengers en taquilla. Va a ser la mejor película de este verano. Lo dudo. Va a ser la película que me dé una razón para seguir existiendo, una razón para vivir. Va a ser la película que me llene de energía. Y qué mejor que ver esta película antes de que cumpla 25 años. O sea, como que vamos a cerrar dos grandes ciclos muy, muy lindos. Voy a cumplir mi medio, ¿cómo se llama? Mi medio siglo. ¿Medio siglo? Yo creí que cumplías un cuarto de siglo. ¿Medio siglo? Digo, un cuarto de siglo. Eso es muy malo para las matemáticas. Y para mentir. Siglo y medio. estaba mi cuarto de siglo, efectivamente. Es que me confundí, que pensé que un siglo tenía solo 50 años, perdón. Oh, di siglo y medio. ¿Qué? Pero, ¿siglo y medio? Cállate. Lorna, solo porque no te puedo sacar de este programa, no te saco. Tú me puedes sacar a mí, curiosamente. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece, mi queridísima Lorna, si nos vamos a brevemente una canción? Ok. Y regresamos con un poquito más de Comic Manía, porque tenemos que hablar de los crossovers y tengo que leer un correo que me mandaron que me gustó bastante. Entonces, ¿vas a poner la nueva de Justin Timberlake? Por supuesto, de Justin Bieber. Justin Bieber, perdón, sí, cierto. Vamos nada más un comentario de Hidalgo, es el último. A ver. Dice, el dato donde Magneto se arrodilla ante Cyclops es de Uncanny X-Men 516. Perfecto. Dentro del arco de Nation X. Nation X, entonces estamos hablando de Uncanny X-Men número 516. Número 516. Pondremos la portada para que Abby Arkin la pueda encontrar más rápido. Ajá. Y pues bueno, aprovechando que tenemos muchas mujeres conectadas el día de hoy aquí en Comic Conexión, la nueva canción de Justin Bieber se llama Boyfriend. Se la dedico a todas ustedes. A ver si chicle pega, ¿no? Vamos a ver si alguno de ustedes se atreve a entender la canción y ir al próximo paso conmigo. Señorita, nos vamos a esta canción, regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. You never shed a tear. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. So I can rub you online on you, chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Tell me what you don't. I could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bar. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend into the upper world, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. Boys going crazy on a hook like a whirlwind, sweaty. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Esto continúa siendo Comic Manía con mi buen amigo El Cacha. Efectivamente, y con la bellísima Lorna, que está completamente la inspiración. Estaba escuchando esta hermosa y bellísima canción de Justin Bieber. Estaba bailando. Y porque tenía que hablarle a al restaurante a quejarse de su comida. Me quitó la inspiración. Fue horrible. Ay, lo siento. No quité la canción. Todos tus radioescuchas la vieron perfecta. No la escuché yo. Es como que lo importante, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno. ¿Alguien tomó la carnada? ¿Alguien entendió las palabras de Justin Timberlake como si fueran las mías? No. ¿Ni el cacha? No. Ah, maldita sea. Nadie. Bueno, no importa. No importa. Seguiré solo. Oye, también te manda saludos. Dime. Daniela Lozada. Daniela Lozada. Mira eso, tenemos muchas mujeres el día de hoy. ¿Qué está sucediendo? Sí, no lo un saludote. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Uh-huh. Y qué triste que el día de hoy es como el peor programa que he hecho. Y repito, no lo digo por ti, mi querido Cacha, ni lo digo por la bellísima Lorna, ni por ni uno de ustedes que están conectados a través del Mivo de la estación, que es turadioonline.com.mx, o a través de nuestro Messenger. Pero yo me siento muy extraño, te juro que en serio, dormir a las 6 de la mañana para levantarte como a las 11, después volverte a dormir, levantarte a las 2, te causa algo muy extraño. Y curiosamente ahorita puedo culpar a medias a Batman Arkham City. Porque como ya lo terminé una vez y lo estoy terminando por ya quinta vez, o sea, no es tan culpa de Arkham City, pero algo me está sucediendo a mí y lo tengo que dejar de hacer porque este tipo de programas no me gusta hacerlos, porque siento que más que afectarme a mí, creo que los afecta a ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿ya no tenemos ni una cosa más, Lorna? ¿No? ¿En serio? Sí, todavía. Qué bueno. Bueno, dice, hola, Joey e invitado, o sea, el Cacha. Vengo de la chamba, ¿de qué me perdí? Atentamente, el Carmix. Carmix, pues te perdiste varias cosas, pero no te preocupes porque este programa lo podrás escuchar en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y también curiosamente nos van a echar la mano tanto Lioco como la gente de Comic Corp en sus respectivos blogs. Creo que Comic Corp es Comic Corp con una sola C en medio, ¿sí? .blogspot.com. Ajá. Y La Covacha, lacovacha.net. Perfecto, y creo que ahí van a estar el programa, entonces lo podrás escuchar tan pronto como yo lo suba a internet. Y ahí te va nuestro buen amigo Uriel Ladrón. Nos dijo lo siguiente. Esto me encantó este correo, ¿no? Te lo leeré y tú me dirás si a ti te encanta igual que a mí. Me dice, ¿qué tal? Buenos días, soy un fan de los cómics y ahora he encontrado un programa de una excelente calidad como Comic Manía Radio. Está genial su programa, muchísimas gracias. Espero que también te guste este, que estuvo honestamente para mis gustos igual de desbalanceado que nuestro buen amigo Namor el Submarinero. Una sugerencia sería que pudieran hablar sobre sagas del universo Marvel. Es decir, por ejemplo, The Fear Itself, Civil War. Si quieren llegar a más gente, esta sería una muy buena técnica. Por ejemplo, conmigo, que he leído cómics desde niño, pero por cosas del destino... A ver, déjame. Alguien me intentó hablar. Pero por cosas del destino, he perdido la continuidad del universo Marvel y quisiera saber, a través de su programa, qué ha pasado en algunas sagas. Sugerencias. House of M, Civil War, Secret War, Siege, Messiah War, Messiah Complex, etc. Muchas gracias y espero que lean estos simples comentarios en su programa de mañana. Bueno, no fue el de mañana, pero fue tiempo después. Pero a mí lo que más me encantó de esto fueron como tres cositas, ¿no? La primera, ¿no? Obviamente que dijera que el programa era genial, ya con eso me tienes. Segundo, me dio muchísima risa que dijo, si quieren llegar a más gente, esta sería una muy buena técnica. Y curiosamente, lo que descubrí el sábado en Fantástico fue que hay muy poca gente. Le siguen interesando los crossovers, ya se sienten como un poquito hartos, como tú me estabas mencionando. Estás leyendo un cómic y cortan lo que está haciendo el escritor a favor de un crossover que muchas veces ni siquiera afectaba directamente, pero por seguir las ventas. Exacto, pero de hecho eso lo pasó a Peter David. No sé si tú leíste los cómics de X-Factor de nuestro buen amigo Peter David. Resulta que le cortaron dos veces lo que él estaba creando con los personajes, porque habían creo que fue el crossover de Inferno, no recuerdo muy bien, sí creo que fue el crossover de Inferno y fue otro crossover, no, Inferno ya estaba Walt Simonson, fue un poquito después, creo que era cuando fue ¿cuál? Strife vestido de Cable le dispara al Profesor X. La cancha del ejecutor. Ajá, Executioner Song. Sí. Uno de esos, ¿no? No recuerdo exactamente cuál, pero cuando estaban haciendo cada año, sin falta, los crossovers de todos los títulos X, dos veces le cortaron la inspiración a Peter David y dijo, ¿sabes? Ya no puedo más. O sea, prefiero quedarme con Hulk, porque ahí nadie se mete con Hulk, porque está totalmente afuera y los Avengers no están funcionando tanto. Ajá. Tiempo después, Heroes Reborn, muchas gracias por participar. Y le quitan todo, ¿no? Pero bueno, a dónde iba con todo esto es que me dio muchísima risa de cuando algo te gusta a ti, crees que a todo el mundo le gusta y que va a ser la manera más fácil de conseguir otros escuchas. Y lo más curioso es que constantemente hablamos de sagas en este programa. No es como si algo que no hemos intentado. Y curiosamente, todas las sagas que tú mencionas en su momento, tuvimos la oportunidad de hablar de ellas. Y también algo que me encantó, y esto habla mucho de cómo la gente que empieza a leer cómics hace como 5 años o 7 años o 10 años no va un poquito más para atrás, porque él está hablando del universo Marvel. Y las series que él sugiere empiezan con House of M, que era cuando Brian Michael Bendis empezó a trabajar y ser uno de los encargados de las sagas del universo Marvel. Y curiosamente no menciona Executioner's Song, Mutant Massacre, Fall of the X-Men. Fall of the Mutants, perdón. Fall of the Mutants. ¿Te acuerdas cuando hubo El Evolutionary War o Atlantis Attacks? Que son, pues no diría mejores ni peores, pero siguen siendo grandes sagas que en su momento tuvieron el mismo sonido que en su momento tuvo en Civil War. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a través de...? Porque tú sabes que si Uriel se tomó la molestia de escribirnos, creo que sería bueno como decirle en breve, ¿no? House of M, súper simple. Lo único que sucede es Wanda queda loca, recrea el universo a su manera y a su antojo, donde los mutantes son la raza que domina. Sí. Y al final, ¿qué dice Wanda? No más mutantes. Y desaparecen todos los mutantes con la excepción de... 198. Efectivamente. ¿Qué te pareció House of M? Muy interesante, pero no aportó nada fuera de la caída de los mutantes. A mí, lo único que me gustó fueron creo que los últimos dos números, donde descubrimos que Wanda lo hace no por Magneto, sino por Quicksilver. Exacto. Eso fue lo que más me gustó. Civil War, ¿qué opinaste? Me gustó el arte, pero así tampoco fue mi gran hit. El arte es divino. Steve McNiven, me parece. Steve McNiven. Y de hecho, Mark Millar y él trabajan juntos en Old Man Logan, que es mil veces mejor que Civil War. Lo que no me gustó de Civil War para nada, y de hecho, Jolote y Barnabas Collins tuvieron como un debate acerca de esto. A Jolote le gustó mucho, a Barnabas Collins no. Yo detesté a Civil War por la misma razón que las razones que menciona Barnabas Collins, que es todos y cada uno de los personajes están trabajando fuera de su personalidad, fuera de quiénes son, fuera de su caracterización, para que funcione este título. Curiosamente menciona algo que no sé si sea verdad o sea nomás un rumor, como que Alan Scott es el nuevo gay de los Nuevos 51. Menciona Barnabas Collins que fue revelado en algún número o en alguna página de internet que Civil War originalmente estaba siendo pensada para el Ultimate Marvel, y que a última hora dijeron, ¿sabes qué? En vez de ponerlo en Ultimate Marvel, donde va a tener un cierto nivel de ventas, vamos a meterlo al universo de ¿cómo se llama? Que sería de el 616, que es el universo clave del universo Marvel, el universo real, el que todos hemos leído desde el 61. Y cuando dijo eso, empezó a funcionar en mi cabeza. Dije yo, si Civil War lo transportamos tal cual como está al universo Ultimate, hace todo el sentido del mundo. Estaban registrados bajo los Ultimates. O sea, no tenía sentido hacer nada Civil War porque todos estaban ya dentro del universo Ultimate registrados. Pero a lo que me refiero con esto es que se me hace mucho más lógico, porque pudieron haber cambiado o modificado esa parte, ¿no? Pero que hubieran agarrado a todos los sobrehumanos, como el Hombre Araña, por decir, que aunque sí está registrado y Nick Furia sabe quién es. Sabe quién es. Exacto. Pero que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir trabajando, ¿no? Porque el Capitán América del universo Marvel es mucho más agresivo que el del 1661. Sí, es un cretinazo, güey. En el universo Ultimate. Sí, es el 616, perdón. De hecho, en el universo Ultimate hace dos cosas que muestran el nivel de grotesquería que es el Capitán América. Que aunque me gusta, pero me gusta solo en el universo Marvel. Solamente ahí. Se está peleando contra, creo que un Kree o con un Skrull. Y le dice, ¿qué crees? ¿Qué está en mi frente significa Francia? Y es como una burla muy agresiva a los franceses. Ajá. Y más adelante, cuando Hank Pym del universo Marvel abofetea a Wasp, Janet Van Dyne del universo Ultimate, el Capitán América le gusta Janet Van Dyne, y como quiere con ella para demostrarle qué tan enamorado está de ella, va a enfrentar a Hank Pym y lo golpea hasta dejarlo semi-muerto. Ajá. Y dije yo, bueno, el Capitán América del universo normal jamás haría eso. Regañaría. Ajá. Sí. Y correría a Hank Pym de los Avengers, pero jamás, jamás le iría a buscar pleito. Ah, pues incluso golpea a un enemigo caído cuando vence a Hulk. Además, sí, entonces el Capitán América de este universo sí haría esto. Y curiosamente, el Iron Man de ese universo también es muchísimo más tiene una moral mucho más baja. Uh-huh. Y una interés. No, de hecho, creo que se me hace más moral este Iron Man dentro del universo Ultimate que Capitán América. No, sí, pero estamos hablando de que los dos están muy mal. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo dije, dentro del universo Ultimate, este crossover hubiera funcionado perfectamente porque pues, no me molestaría tanto. Porque no son mis héroes, son unas copias más, entre comillas, realistas, más obscuras, ¿no? Pero en el universo 616 nomás no funciona. De hecho, los enfrentamientos que tienen Capitán América y Iron Man dentro de la película de los Avengers es divino. Porque se están conociendo, está este duelo de egos, a ver quién puede más. La persona que vivió la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el líder de un grupo. O Iron Man, que nomás cree que por su gran cerebro y por sus cantidades y cantidades inmensas de dinero, él debería ser el líder. Ajá. Entonces, ese tipo de enfrentamientos en la película me encantan, pero en el cómic dices, pues hubiera funcionado cuando los Avengers se crearon. Ajá. Pero ahorita, que 20 años de trabajar juntos, pues, se me hace ridículo, no sé, pero a pesar de eso te gustó, ¿no? Uh-huh. Digo, estaba divertido, pero no era la gran cosa. Y sabías muchas veces que los personajes estaban fuera de carácter, como Spider-Man nunca se desenmascararía. Ha pasado toda una vida luchando por nunca revelar su identidad para que finalmente lo haga frente a las cámaras, frente a todo el mundo. Sí, y después a la persona que lo que le hacen a Thor está terrible, es algo que Iron Man y Reed Richards jamás harían. Y después que mata a Black Goliath, ese me hizo también bastante, bastante cruel. Secret War, de todos los títulos que escribió Brian Michael Bendis, se me hace uno de los peores, porque no pasa nada. Y son 4 números de doble tamaño que salieron cada 4 meses, si estoy en lo correcto. Iba a tener la duración de un año. Y el cómic es aburridísimo y no pasa absolutamente nada. Supuestamente lo que descubrimos en este cómic es que Doctor Doom hace ciertas armas para darle a villanos de tercera categoría para que creen caos en los Estados Unidos. Y tienen personajes como Scorcher, que tiene una armadura que lanza fuego. Un personaje que se llama Killer Shrike, que puede volar y lanzar electricidad de sus guantaletes. ¿Qué otro personaje terciario te ocurre que tenga también como una armadura? No Misterio. Pero entonces esos niveles de personajes que aparecen, Constrictor, por decir, que tiene que tiene dos látigos de adamantium que también lanzan electricidad, etcétera, etcétera. Y descubren Nick Fury que cómo es que todos esos personajes tan ridículos tenían tan buen armamento, y es porque el Doctor Doom lo hace, se lo da a la embajada de Latveria, y la embajada de Latveria busca la manera de hacérselo llegar a estas personas para crear caos en los Estados Unidos. Y dice nuestro buen amigo Nick Fury, dice, bueno, lo que está haciendo el Doctor Doom es un acto terrorista. Uh-huh. Hay que ir a detenerlo. Y junta al peor equipo para ir a detenerlo. ¿Sí recuerdas cuál es el equipo que junta a Nick Fury? Era Spider-Man, era Daredevil, me parece. Sin duda. Wolverine. Sí. Y no me acuerdo quién más. Está la niñita esta, Daisy. Quake. Ajá, Quake, que tiene poderes para hacer que las cosas tiemblen. Y creo que hay un personaje por ahí más. No, creo que son los únicos, ¿no? Y les cambian el traje, pero son en la portada. Nunca les cambian el traje dentro. El arte está muy bonito. Pero sí, pintado, me parece, ¿no? Sí, sí, por eso tardó tanto. Pero no te lleva a ninguna parte. Bastante, bastante malo. Y ese Secret War le da entrada a lo que es Civil War y también a Secret Warriors, ¿no? Y vamos a ver, Siege. Pues lo que puedo decir a favor de Siege es que fue bastante corto. No sé tú. Bueno, al menos sirvió para sacar a Norman Osborn poder. Pero Siege es el final de Dark Reign, cuando Norman Osborn está encargado de todas las de todos los superhéroes del universo Marvel. Y decide que, bueno, pues ya tengo todo este poder, quiero más poder. ¿A quién no lo puedo llegar o a quién no puedo controlar? Pues obviamente a Thor y a los Asgardianos, que en ese momento estaban flotando sobre Oklahoma, si estoy en lo correcto, ¿no? Asgard estaba flotando en un campo. ¿Qué onda con J. Michael Straczynski? Sobre uno de los campos de Oklahoma. Está bien llevado. Yo estoy leyendo esos cómics y... ¿Te gustaron mucho? Perfecto. Entonces, a donde voy con todo esto es que decide buscar una excusa para atacar a Asgard y procede a hacerlo. Y lo curioso es que obviamente dices, ¿por qué vas a meter a seres humanos normales, aunque tengan superpoderes, contra básicamente toda una ciudad llena de Thors? Y es básicamente lo que sucede, pero él tiene un as bajo la manga que es Sentry, uno de los peores personajes jamás creados. ¿Leíste la serie original de Sentry? No, solamente ya cuando lo estaba manejando Bendis. Bueno, cuando lo estaba personando, manejando Paul Jenkins, cuando fue creado por Paul Jenkins, como un pequeño chiste, ¿no? De que era un héroe que existió en el universo Marvel desde su creación, pero nunca fue conocido por los demás. Que curiosamente es un chiste que le robaron a DC con el personaje de Triumph, que básicamente fue exactamente lo mismo. Durante Zero Hour descubrimos que hay un héroe que existió desde el inicio del universo DC, pero nadie lo había conocido porque se perdió en el tiempo y el espacio. Y durante el crossover de Zero Hour regresa. El personaje es apestosísimo y todos sabemos que es apestosísimo porque lo crea uno de los peores escritores que jamás ha existido en este planeta, Christopher Priest. Uh-huh. Uno de los peores escritores que jamás ha existido en este planeta, y él crea a Triumph. Uh-huh. Y desde que aparece, bueno, todo el mundo lo quiere muerto y finalmente, afortunadamente, lo mataron. Morrison, de hecho, lo mata. Sí, y desaparece para siempre de la historia del universo DC. Mm-hmm. Y curiosamente, Paul Jenkins agarra esta idea, la utiliza con Sentry y le fue muy bien en su miniserie, ¿no? Y tiene algunos tie-ins por ahí. Funciona bastante bien. Lo agarra Brian Michael Bendis y básicamente hace a un Superman malo, que curiosamente también es una idea que le plagiaron a Rob Liefeld en el personaje de Supreme. Exactamente. Entonces es básicamente lo mismo, ¿no? Es un ser supremo con muy poco control. Y es básicamente lo que es Sentry, ¿no? Uh-huh. Y después descubrimos que todo esto fue idea de Norman Osborn, de que poquito a poquito perdiera su control para que se pudiera enfrentar contra los héroes de Asgard y poder vencerlos. Y no lo logra, ¿no? No, pues de hecho termina ahí muerto, cual se agradece porque también no sabía manejar el personaje. Para nada, para nada. Ay, curioso que menciones lo de Supreme y lo de y lo que hizo Bendis con Secret Wars, porque técnicamente también es estaba leyendo justamente cómics de Image. Ajá. Que justamente manejan esas ideas y las manejan mejor. Por ejemplo, lo de Secret Wars, que Nick Fury lleva la guerra contra terrorismo a Latveria, lo hace, ¿crees? Ellis. Ajá. En el cómic de Stormwatch. Okay. Que Stormwatch es un equipo que está manejado por la ONU, sí, y un país que se llama Gamorra, que es su Latveria, de ese país, hace un acto terrorista en Estados Unidos, y él decide ir justamente a la isla y matar a la misma cantidad de personas que mató. Exacto. En su acto terrorista. Y Supreme es mejor, pero justamente porque lo estaba manejando en esa época Alan Moore. Ah, pues yo lo que tengo que decir es, sí fue como que bastante triste lo que sucedió en algunos títulos de Marvel, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Uriel quiere saberlo y se lo vamos a decir. Messiah War y Messiah Complex es básicamente cuando es el nacimiento de esta niña llamada Hope, que es la esperanza para todos los mutantes, que ella tiene el poder de reactivar a los mutantes que ya no pueden utilizar sus poderes, ¿no? Ajá. Sí, dicho, se supone que era importante porque después de lo de Wanda de Hope's FM, que solamente quedan 198 mutantes. Ella es la primera mutante que nace después de aquello, porque ya no había nacido más. Y no te han explicado por qué nace una mutante cuando supuestamente no deberían nacer más mutantes. Pero básicamente Messiah War, Messiah Complex es eso, ¿no? De que la quiere proteger Cable y Bishop la quiere matar. Ajá. ¿No? Y creo que no tienen títulos o una saga o digamos un cómic llamado Messiah Complex o Messiah War. Son arcos dentro de Uncanny X-Men y X-Men, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pues, honestamente, yo creo que ya contestamos todas tus preguntas. Lo que yo te recomendaría es no te vayas por sagas. Vete por buenas historias. Uh-huh. Normalmente las buenas historias son un poquito más difíciles de conseguir, pero te llenan un poco más que las sagas tal cual. ¿Qué yo te podría recomendar yo? Pues vamos a ver, si te gusta el universo Marvel, ¿qué te parece si le recomendamos algunas buenas historias dentro del universo Marvel que no necesariamente puedan ser consideradas como sagas? Es que más que saga yo diría runs de escritores. Me parece perfecto. ¿Tú le recomendarías sin duda New X-Men de Grant Morrison? Pero sí. Yo también le recomendaría algo un poquito difícil de conseguir, pero te lo recomiendo muchísimo. Roger Stern, John Byrne en las páginas del Capitán América. Divino. ¿Alguna otra? También de Capitán América, la etapa de Mark Waid. Etapa de Mark Waid con Roger. ¿No es Roger Stern? No. No es Roger Stern, pero se me olvida el nombre del dibujante. Pero es Mark Waid. Y más adelante, primero está este chavo Roger, se me olvida. Y después entra, creo que uno de los Kubert. Entonces, como que el arte queda bastante lindo. Yo también te puedo recomendar, ahorita hablando de los Avengers, Kurt Busiek, George Pérez, divina saga. No es divina, es divinos runs, divinas historias, ¿no? A ver, algo de. Te podría recomendar Extremis. De Iron Man, ¿tú te gustó? Sí, de hecho, todo lo que está haciendo La Roca y ¿cómo se llama? ¿Quién? El escritor. ¿Qué? Ah, Matt Fraction. Ajá, Matt Fraction. Todo lo que está haciendo en Iron Man está muy bueno. Vamos a ver si vemos a Thor, está gustando mucho lo que está haciendo J. Michael Straczynski. Cuando empezó, ¿no? Después de lo que lo sustituyeron, todavía siguieron Matt Fraction lo sustituye y lo hace bastante bien. Y está bonito el arte de Coipel y creo que es Pascual Ferrer el que lo sigue. Yo te puedo decir también a Astonishing X-Men de Josh Whedon y John Cassaday. Divinos, son 24 títulos más el Giant Size. Entonces creo que si vas por esos títulos, que son algunos bastante recientes, algunos un poquito antiguos, te llevarías una más grata sorpresa. Yo te podría hasta recomendar Secret Wars, que no es mi cómic favorito o mi saga favorita del universo DC, digo, del universo Marvel, perdón. Pero tiene muy buena, eso es una muy buena historia, funciona bastante bien y más que nada, a pesar de que son muchísimos personajes, todos son tratados con mucha, son muy fieles a como tú los conoces. ¿O no? Sí. Pues yo lo que te recomendaría es ve a Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata. Hey, fue el contrato que hice con Juan. Ellos ponen este programa, yo los menciono constantemente. Y honestamente no te voy a ir nada mal porque ellos tienen una cantidad enorme de, ¿cómo se llama?, de TPs, donde puedes conseguir todos estos títulos. Y curiosamente, muchos de los que acabamos de mencionar, ahí siguen porque nadie los está comprando. No, a mí me sorprende la cantidad de gente que está compra Civil War, pero nadie está comprando los X-Men de Joss Whedon, o los X-Men de Grant Morrison, o los Avengers de Kurt Busiek. Y curiosamente los Vengadores que no son escritos por Bendy están muy buenos, como Secret Avengers y Avengers Academy. Avengers Academy es magnífico, de hecho, creo que la gente de Viz, no, no fue la gente de Viz, perdón, la gente de Marvel Televisa hizo un tomo del 1 al 20, de Avengers Initiative, que ahí es donde empieza que después se transforma en Avengers Academy. Primero empieza como The Avengers Initiative, cuando termina se vuelve Avengers Academy. Avengers Initiative lo escribe Dan Slott y Avengers Academy lo escribe a Christos Engage. Y curiosamente estos 20 números de Avengers Initiative nadie compró ese TP. Creo que tiene millones en ¿cómo se llama?, en Fantástico. Dense una vuelta y cómprenlos. Yo creo que les van a gustar muchísimo. ¿Alguna otra pregunta, Lorna? A ver, adelante. Ya ves, te tardaron, pero ya están llegando las preguntas. Y honestamente nos tardamos un buen, ¿no? O sea, no es como si nos hemos callado por 10 segundos. Mr. X. A ver. Hola, llegando súper tarde. Saludos a todos. Una pregunta. ¿Qué cómics son buenos de Valiant Comics? A todos. A ver, Valiant Comics ha tenido varias etapas. Muchas gracias. Por eso te tengo aquí, mi querido Cacha. La primera etapa fue mayormente escrita por Jim Shooter. Cuando corren brutalmente a Jim Shooter, empiezan a tener muchas fallas y empieza lo que es Acclaim Valiant, que es cuando le venden todos los títulos a Acclaim. Acclaim agarra los títulos, pone a Fabian Nicieza como el editor en jefe y en vez de hacer lo mismo, agarran los títulos y los modifican y los cambian. ¿Cómo podríamos comparar eso? ¿Cómo puede ser la comparación? Como digamos del universo DC a los nuevos 51. Que es un reboot. Que es lo mismo, pero con un poquito de diferencia, ¿no? Y después vino, después de lo de Acclaim Valiant, recientemente están retomando los héroes de Valiant, si tú recordarás. Y por un tiempo, Jim Shooter, trabajando para Dark Horse, tomó algunos personajes de Valiant que existieron antes que Valiant. Entonces, han tenido varias etapas. La etapa original, que es la que más me gusta, no sé si tuviste oportunidad de leerlos. Sí, tengo he leído varios números. Son divinos. Y de hecho, por años, creo que por 1 o 2 años, tuvieron muchísimas ventas. Llegó el tercer año y se acabaron todas las ventas. Y afortunadamente, todos los números que eran muy caros y muy difíciles de conseguir, se volvieron, bueno, que te los casi regalaban, ¿no? Ahí te va. Para las personas que no sepan, ¿cómo se llama esto? Una compañía en los 60s, yo creo, llamada Del Golki, y lo que hacían era veían todo lo que pegaba y lo imitaban. Entonces, cuando empezaron a salir los superhéroes y empezaron a pegar, los empezaron a imitar. Y los superhéroes que ellos sacaron, ¿sí sabrás cuáles son? No. Solar, el hombre del átomo. Magnus, el peleador de robots. Robot Fighter. Y Turok, hijo de la piedra. Y por ahí estaba, creo que también el Mighty Samson. Nunca fui familiarizado con ese título, pero sí veía a los otros tres, ¿no? Y pues obviamente Solar es un hombre en el presente que adquiere poderes nucleares y, bueno, puede hacer un millón de cosas. Es el que se viste todo de rojo y tiene el símbolo nuclear en el pecho. Tienes a Turok, Son of Stone, que es un hombre nativo americano, o sea, un indio nativo americano, que entra a una cueva y se va a un mundo donde existen los dinosaurios. Y tienes a Magnus Robot Fighter, que está en el futuro. Donde los robots, de vez en cuando, bueno, los robots hacen todas las tareas que los humanos no quieren hacer, pero de vez en cuando se rebelan contra los humanos y hay que derrotarlos, y Magnus es el que los derrota. la gente de Valiant consigue comprar estos tres héroes y crea un universo alrededor de estos tres héroes tan ridículos. Y Jim Shooter es tan buen escritor que lo logra hacer. De ahí salen varios otros títulos, no sé si recordarás algunos de ellos. Exo Manowar, me parece. Exo Manowar, claro. Que es un hombre, es un cavernícola. Cavernícola es un vikingo, me parece. Es, ¿cómo se llama? Un Visigoth, si estoy en lo correcto. Arik of Dacia, que es básicamente tener un hombre del pasado con la armadura más poderosa del presente. Que es una armadura alienígena, por cierto. ¿Alguien más? ¿Qué era? ¿Quantum Incudi? No, era Archer y Armstrong, que es un hombre inmortal que se une con un chavito que busca venganza de sus padres, porque sus padres por poco lo matan cuando era niño. Él es un mutante y tiene los poderes de nunca fallar. Y además él es un monje budista y por eso está todo calvo. Y Armstrong tiene dos hermanos. Uno es Aram y otro es... Ay, maldita sea, no puede ser que se me dice. Aram, no, él es Aram. Está Ivar, que es el que viaja a través del tiempo. Y está Gilad. Y Gilad es el guerrero eterno, que toda su misión es aniquilar el... ¿Cómo se llama? Aniquilar el mal en la Tierra. ¿Okay? ¿Algún otro personaje que se te acuerde? ¿Harbinger? ¿Nunca llegaste a leer Harbinger? Harbinger era de un equipo. Era un equipo de mutantes. Eran mutantes. Entonces eran magníficos. Estos títulos que acabo de mencionar son bellísimos, uno mejor que el anterior. Pero como todo universo empieza a crecer, sale Shadowman, bastante malito. Sale Hardcore, bastante malito. Sale creo que por ahí los Armories. Muy malito también. Entonces la cosa es que empiezan a haber demasiados títulos y lo que pide nuestro buen amigo... Ah, sale Turok, ya te empieza a tener su propio cómic. Porque empezó todo con Magnus, después siguió con Solar y ahí empezaron a crecer todos los títulos. Y lo que pide Jim Shooter es, no crezcan más, no puedo escribir más de 8 títulos al mes. Y dices tú, wow, o sea, 8 títulos al mes está cañón. Yo pude escribir un número del Joyverse en 5 años, ¿no? Pero bueno, entonces dice, no hagan más títulos porque no voy a poder con tanto. Pero la gente le estaba interesando el dinero y empieza a meter más. Y llega un momento en que se va del control y sus socios, que es un hombre y una mujer, se casan y corren a nuestro buen amigo Jim Shooter. Y él se va a hacer otras cosas. Entonces, era o etapa inicial de los cómics de Valiant, dirigidas por Jim Shooter, funcionan bastante, bastante bien. Especialmente títulos como Solar, Magnus y Harbinger son divinos. De ahí nos vamos a Acclaim y ahí agarran todos los títulos y los cambian radicalmente, ¿no? Tú mencionaste a Quantum and Woody. Ellos no existieron antes, existen después, pero básicamente llenan el espacio de Archer and Armstrong, que son el equipo de héroes que no se lleva tan bien y que siempre tienen como que problemas de filosofía muy diferentes. Y obviamente es el peor de todos los títulos porque lo escribe Christopher Priest. A ver, ¿algún otro de los títulos que se te acuerde? Creo que también... Bueno, es que también todos rebotearon porque hubo un nuevo Shadowman. Turok creo que era el sobrino del Turok original. Exacto. ¿Cómo se llama? Y como que cambian muchas cosas por decir a Turok. Ah, salió Ninjak, me acuerdo. Ninjak, en el universo original, era literalmente un agente secreto que también era un ninja. Y aquí no, es un niño que adquiere los poderes a través de un videojuego. Tienes a Exo Manowar, que sí es una armadura, pero en vez de que sea un hombre visigoth o un vikingo o algo parecido a un vikingo, es un hombre muy inteligente. Es básicamente Iron Man, ¿no? Es un chavo muy inteligente con una armadura muy sofisticada, ¿no? Entonces hacen muchos cambios con muy buenos escritores, por cierto, y sin embargo nunca termina de cuajar. Tardan muchísimo, a mucha gente le gusta. Nuestro buen amigo Francisco Espinosa y Gustavo Martínez adoran muchos de los cómics de esta segunda fase de Valiant. A Beto Calvo también le encantan. Yo los odié todos y cada uno, con la excepción de Trinity Angels por Kevin Maguire. ¿Nunca lo leíste? Sí, también tengo varios números. Buenísimos, ¿no? Buenísimos. De ahí viene ya la fase más reciente, que es cuando Solar, Turok, Mighty Samson y Magnus Robot Fighter, escritos por Jim Shooter en Dark Horse, trata de hacer lo mismo pero diferente, pero mucho más aburrido. Muchísimo más aburrido. Entonces no terminó de cuajar. Y ahorita los títulos que acabo de mencionar, que están en Dark Horse, no los pueden utilizar en el nuevo Valiant, pero los títulos creados por Jim Shooter para Valiant sí los pueden usar. Entonces va a salir un Harbinger, va a salir un Eternal Warrior, va a salir un Archer and Armstrong, y ahorita acaba de salir el Exo Manowar. ¿Cómo están? No sé, los leeré. Pero yo lo que les... Como dijo alguna vez un amigo, si tienes a un caballo muerto, no importa cuánto le pegues y le patees, no lo vas a volver a hacer revivir. Y yo creo que los momentos buenos de Valiant ya existieron. y hay la posibilidad de que ustedes tengan la manera de leerlos y vivirlos así como yo los viví en su momento, porque Exo Manowar, Harbinger y Archer and Armstrong sacaron una, una compilación en hardcover, recientemente, con una historia nueva de Jim Shooter al final. Creo que son los primeros 5 o 6 números. Entonces los pueden conseguir, obviamente ya saben dónde, en Fantástico, porque nadie los compró. Entonces tienen la oportunidad de releerlos. Están un poquito caritos porque son hardcover, pero valen la pena. ¿Algo más, Lorda? Sí. ¿En serio? Así es. Yo pensé que ya no me querían. Que sintieron que el programa estaba yendo muy lento por mi culpa. Y aparentemente sí, pero ¿qué crees? Creo que un pececito mordió tu carnada. ¿En serio? No lo puedo creer. ¿Quién? Así es. Josephine... Cacha, ¿fuiste tú? No. Josephine te pone... I know you are a gentleman. Okay. It's always how you have been. If you were my boyfriend, I'd never let you go. Me parece never let you go. Me parece magnífico. No lo puedo creer. Gracias, Justin Bieber. Un aplauso. Ahí platicaremos, Josephine. Okay. Y después... Me parece excelente. ¿Alguien cayó, Cacho? ¿Lo puedes creer? No. Tengo encanto, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, tengo mi encanto. Y a pesar de todas las fotos malas que hay en... que hay en Facebook, gracias a Lorna, me veo bastante sexy. Ahorita te voy a tomar una. ¡No! Que me la tome el Cacha. A ver, ¿algo más? Weapon X. ¿Podrías hablar un poco del arco actual de Spider-Man llamado Ends of the Earth? No, porque me rehúso leer Spider-Man después de la estupidez que hicieron con One More Day y Brand New Day. Para todas las personas que no saben, es cuando estábamos hablando de los matrimonios del universo Marvel. Es cuando básicamente el Hombre Araña le vende su matrimonio al diablo. Sí, pero curiosamente después de eso, que estuvo horrible, hicieron funcionar al Hombre Araña y lo hicieron funcionar muy bien. ¿Por qué lo hicieron funcionar? Metieron buenos escritores. No solo eso, porque regresaron a lo que el Hombre Araña era. El problema es que para regresar al Hombre Araña a lo que era, tuvieron que primero traicionar todo lo que el Hombre Araña es. ¿No? Entonces como que si lo vemos de la manera que tú lo ves, que me parece divino, decir, bueno, ¿sabes qué? Tuvimos que pasar un mal rato para tener algo increíble. Entonces, si lo ves de esa manera, pues qué chido, ¿no? Pero honestamente, tener que saber que tenemos la estupidez de One More Day, Brand New Day, y que era One Moment in Time, flotando ahí, y que algún día nos van a sorprender con la idea de que, ah, ¿sabes qué? Pues el diablo ya se enojó y todo regresa como estaba. Lo que hubieran hecho desde un inicio es divorciar al Hombre Araña o matar a Mary Jane. Ni una de las dos opciones me gustan, pero al menos son más, entre comillas, reales. Así que se lo venda al diablo se me hace ridículo. Es que también si ves la historia, no siquiera hubieran tenido que hacer eso. O sea, hubieran podido mantener el matrimonio entre Mary Jane y Peter y aún así hubieran hecho funcionar las historias. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más, mi queridísima Lorna? Y Carmix dice, recomendación para la escucha que pedía buenas historias, estoy leyendo el Fantastic Four de Hickman, apenas llevo el volumen 1, acabo de recibir por paquetería los otros 3. El primer tomo es divino, se necesitaba un escritor inteligente para escribir a un personaje inteligente como Reed Richards. Pues sabes qué, a mí me gustó mucho lo que estaba haciendo nuestro buen amigo Jonathan Hickman. El problema es que llegó un momento en que ya era demasiado. Porque no solo tenías a Reed Richards, tenías a un consejo de Reed Richards de todas las realidades. Y todos son brillantes. Y sí, Jonathan Hickman es brillante. Y cada vez que se ponían a platicar todos los Reed Richards, decías, no, Dios mío, ya nomás, es demasiada información. Y después se ponía a platicar el Franklin Richards del futuro y la Valeria Richards del futuro. Y decías, ya no quiero más, por favor, algo simple. Civil War. No, era como que huía Civil War. ¿Has estado leyendo lo que...? Sí, está leyendo. ¿Está gustando? Ajá, pero también de hecho en un momento se divide en Future Foundation y Fantastic Four. Hay que comprar los dos números para entender todo lo que está intentando decir Hickman. Sí, está cañón. Pero es muy interesante. De hecho, Jonathan Hickman también trabajó con Brian Michael Bendis en Secret Warriors. Y era muy similar. O sea, lo que estaba pasando en Secret Warriors, tenías que estar muy atento porque estaban pasando como 6 cosas por número. Hablando de eso, una de las preguntas, no sé si le hizo Sigurd Jarlsson o Jolote o Barnabas Collins, perdón, pero mencionaban acerca del consejo de los Reed Richards de todos los tiempos, si había esto existido antes. Y no, curiosamente, la primera vez que vemos a tantos Reed Richards de diferentes realidades es en las páginas de FF o de Fantastic Four por Jonathan Hickman. Pero curiosamente habíamos visto algo muy similar en las páginas de Avengers. ¿Sabes con qué personaje? ¿No? ¿En Hank Pym? cerca con Kang. La primera vez que lo vemos es en un cómic escrito por Roger Stern, si estoy en lo correcto, dibujado por John Buscema, se me olvida quién hace el entintado, pero está bastante lindo. Y lo que descubrimos es que cada vez que Kang viaja a través del tiempo, crea una realidad alterna con un Kang alterno. Y mientras más Kangs hay a través del tiempo y el espacio y las diferentes dimensiones y posibles futuros, están siendo cada vez más bestias, ¿no? Entonces, los tres Kangs más poderosos se reúnen en Limbo para no crear más dobles y deciden, ya es tiempo de matarlos a todos. Porque cada uno de estas copias chafas están haciendo que nosotros nos veamos mal. Entonces, básicamente lo que terminan haciendo es ir de realidad a realidad, matándolos a todos, y tienen una esfera y meten todos los conocimientos de cada Kang que matan dentro de esa esfera, para que al menos los conocimientos de tiempo y espacio no se pierdan. Y son estos tres desde Limbo matando a todos. Y después uno de ellos, el que curiosamente tiene una capa, decide matar a los otros dos, y bueno, viene todo un rollo. Y lo que termina haciendo este que tiene la capa, toca la esfera y entran todos los conocimientos de todos los Kangs de manera inmediata, queda loco y ya, así lo vencen. Y descubres que toda la idea fue de Immortus. Para todas las personas que no sepan, la Kang es un descendiente de Nathaniel Richards, el papá de Reed Richards, de una realidad alterna. Sé que es difícil, pero síganme. De ahí, él descubre la máquina del tiempo que crea Nathaniel Richards, que era para viajar a través del tiempo y el espacio. Viaja al pasado y se vuelve el faraón. Immortus. Ramatut. Ramatut. Después decide modificar su modus operandi y se transforma en Kang el Conquistador. Y eventualmente va a llegar a cierto nivel que se va a cansar de conquistar y se volverá Immortus. Efectivamente. Y supuestamente nos vendían Immortus como una buena persona. Más adelante, en las páginas del divino Avengers Forever de Kurt Busiek y Carlos Pacheco, descubrimos que Immortus no es tan buena persona como todos pensábamos. Pero en este cómic por Roger Stern resulta que sí era una buena persona. Y lo que él quería era deshacerse de todos los Kangs para que solo existiera Immortus. Y de esa manera el tiempo y el espacio no tuviera tantas pestes, se podría decir. Más adelante, en las páginas de Avengers, ya escrito por Walter Simonson, decide que hay un consejo de Kangs que se llama The Cross Time Kang Council o algo así, donde en vez de ser solo a través del tiempo y el espacio de la Tierra, es a través del tiempo y el espacio de todas las dimensiones. Y él dice, bueno, si aquí son seres humanos, en diferentes dimensiones podrían ser otro tipo de criaturas. Entonces tienes a un Kang que es un dinosaurio, porque su raza, en vez de descender de los humanos, Descende de los dinosaurios. Después tienes a un Kang que es mujer, a un Kang que tiene cuatro ojos, a un Kang que tiene alas. Entonces son the cross time Kangs, ¿no? Son como que millones y millones y millones de Kangs. Más adelante descubrimos que no son literalmente Kangs, sino son personas que mataron a Kang o que encuentran un Kang muerto y utilizan sus herramientas, su armamento y sus disfraces para ser miembro de los cross time Kangs. Pero la primera vez que esta idea de un personaje de diferentes dimensiones, tiempo y espacio, fue con Kang, no con Reed Richards, pero de ahí estoy seguro que se agarró la idea nuestro buen amigo Jonathan Hickman. Y estas dos historias que acabo de mencionar son buenísimas. Son de los 80s y finales de los 80s. Voy a ver si consigo las portadas para que los puedan conseguir y los puedan leer. Mi queridísima Lorna. Sí. Pues son todos los comentarios. Ya estamos todos los comentarios. Ahora pues mira, sí. Son las casi 7 minutos para las 8. Ok, tienen 7 minutos. Tenemos 7 minutos antes de que Lorda nos corra brutalmente. Entonces, estos 7 minutos me gustaría, nomás me gustaría que tú dijeras dónde va a ser la presentación de tu antología una segunda vez. Ok, la antología es Antología 12M. Está presentada por Asamblea Comics, comiqueros.blogspot.com. Y va a ser el miércoles 6 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España, que está justo detrás de Catedral. El metro más cercano es Zócalo. Perfecto. Y yo lo que me gustaría decir, si tenemos allá a Mr. X por ahí, ¿ya? Bueno, Mr. X me invitó a ser, pues no me gustaría decir el maestro de ceremonias, pero a ser una parte íntegra del Comic Fest León, que va a tomar lugar junio 23 y 24, y va a ser obviamente en León, Guanajuato, y va a ser una convención de cómics, anime, manga y pues todo lo que se les ocurra, ¿no? Y por alguna razón u otra sintió que le podía conseguir gratis a una persona que podía dar mucha animación y mucho interés a su convención. Y yo, que tengo un precio muy bajo, dije, ¡claro que sí! Claro que con mucho gusto voy. Entonces yo estaría ahí presente. De hecho, Mr. X ya hice como que cuentas. Entonces yo me podría ir el viernes, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo. Me podría ir el viernes para estar ahí a primera hora desde el sábado y estar todo el sábado y todo el domingo ahí en la convención. Más o menos me dijeron qué es lo que van a hacer. Van a ver algunas entrevistas. Creo que la gente de Aventuras Enmascaradas va a ir. Sí, me parece. Entonces, sí. ¿Tú no vas a ir? No, no, va a ir Gulías y me parece que ir Mayorga o... Qué lástima, quería que tú fueras como que mi acompañante, mi partner, mi brazo derecho en toda la convención, porque creo que podría ser bastante, que creo que tenemos muy buena bastante química, creo que tenemos bastante buena química, entonces hubiera sido como que bastante divertido, pero bueno, hay buscar cómo le hago, pero aparentemente yo voy a estar encargado de algunas de las entrevistas, algunos de los momentos, entonces pues todas las personas que estén en Guanajuato, creo que nuestro amigo el Gato Pato está por ahí, entonces si das una vuelta sería magnífico, es para que nos volvamos a ver después de tanto tiempo sin vernos, y pues espero que les guste la convención. Yo sé que a mí me va a encantar porque va a ser la segunda vez en toda la historia desde hace 8 años que empecé a hacer programas de cómics donde me han invitado a ser parte de una convención. De hecho, la primera vez, tú la recordarás. ¿A la Joy-Con? La Joy-Con. ¿Cómo era? Es la Expo Comic, ¿no? La ExpoComic.mx. Sí. Que estaba a cargo de Fernando Romero. Me divertí bastante. Me fui disfrazado el primer día de Doc Samson. Me veía bastante sexy, si tú recordarás. A veces, ahí me tomaron fotos, Lorde, me veías increíblemente sexy. Y tenía pelo verde y todo, ¿no? Ese primer día entrevisté a Herb Trempe y el segundo día entrevisté a Yannick Paquette y fue también bastante, bastante divertido. Fui uno de los jueces de la... ¿Cómo se llama? Del cosplay. Y lo más curioso fue que a pesar de que habían mujeres con muy poca ropa, yo voté por la que tenía más ropa. No, en serio, ella fue la que ganó. Una princesa nuada, me parece, ¿no? Era la princesa nuada, es la princesa que aparece en Hellboy 2. Ok. Porque deberías, es que, por si estaba, creo que la Mujer Maravilla, no, era la Mujer Maravilla, ¿no? Ajá. Y no tenía el cuerpo para ser la Mujer Maravilla. Tenías a Black Cat, que decidió utilizar el traje más que más la cubría. Tenías a otra chava que tenía cara de deprimida durante, era la misma Black Cat, ¿no? Que tenía cara de depresión durante toda la convención. Y dije, no, tienes que venderme el personaje. Y cuando subió la princesa nuada, a pesar de que la cubría de pe a pa todo el traje, estaba divino el traje, increíble la caracterización, y tenía cara de deprimida. Y curiosamente la princesa nuada tiene cara de deprimida. Entonces funcionó bastante, bastante bien. Y creo que ganó ella y ganó curiosamente, el hombre que tenía menos ropa ganó el guasón disfrazado de enfermera. Ah, bueno. Entonces fue como que muy curioso. Me fui a la inversa. Pero sí me divertí bastante, bastante en esa convención y espero que el buen Mr. X no se arrepienta de haberme invitado a ser parte de esta. Claro que lo voy a hacer. Me gustaría también decirle a Miguel Espinosa, que creo que está conectado. Sí, así es. Él me dio su tesis, que su tesis fue hacer un libro de diseño, porque él creo que estaba estudiando diseño. Entonces tenía que escoger varias portadas y varias imágenes de los cómics y hablar de ellos. De hecho, a ver si puedes leer aquí el título de su tesis. El cómic de los 80, la autoridad, su era oscura y violenta. Y resulta que me lo pasó para que yo lo leyera y desafortunadamente mi depresión me ha impedido que yo me sienta a leer, pero aparentemente creo que Josephine ya tomó cartas en mano para que se me quite la depresión, ¿no? Y creo que de esa manera voy a poder tener más tiempo para leer tu tesis. Espero hacerlo pronto y de hecho se lo voy a mostrar al buen Cacha, que como pues él también es dibujante, te puede dar algunos tips acerca de cómo hiciste tus páginas, porque yo siento, haciendo más a primera vista, y no lo tomes a mal por todos los santos, siento que está como que poco texto y muy relleno de imágenes. Que puede ser que hubieras, yo siento que hubieras podido escoger un poquito más tus imágenes, porque yo las siento como sobresaturadas, no sé cómo tú podrás ver así nomás a simple sencilla vista. Es que muchas veces no tienen tanto contexto las imágenes, estaría a leer los artículos para ver a qué se refieren. Más que nada es eso, entonces no te puedo dar una crítica ni constructiva ni destructiva. Lo único que te puedo decir es que lo voy a leer, lo quiero leer, y te voy a ser total y completamente honesto. Por todos los santos, no te sientas mal, no me dejes de hablar, porque la última vez que alguien me dio su tesis, ya no nos hablamos, fue el productor del programa que yo hacía antes de Comic Conexión, que era La Quinta Dimensión. Me dio su tesis sobre Batman, le dije exactamente lo que yo pensaba acerca de sus ideas y de su tesis. Y bueno, larga historia corta, ya no nos hablamos, pero bueno, no hablemos de eso. Espero que todos puedan ir a la convención de León. Espero que todos me acompañen el próximo sábado final de mes de junio. que me imagino que sería el 30 y algo, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? ¿No? No recuerdo exactamente cuál va a ser la fecha. Ya hablé con Juan Bautista. Me imagino que él ya habló con nuestro buen amigo David Noriega para decir, ya tenemos el tema de la próxima plática. ¿Sabes cuál va a ser, mi querido Cacha? No, sorprende. Before Watchmen. Oh. Los títulos, de hecho estábamos hablando de Night of the Owls, uh-huh, y mucha gente empezó a decir, ¿qué opinas de esto? Y salió de la nada Before Watchmen. Dije, no vamos a hablar de esto ahorita, pero vamos a tener que hablar de eso pronto. Y más o menos di mi opinión ahí, no se los voy a dar ahorita porque para qué la vendo, mejor que vayan a la plática. Espero que me puedan acompañar en la plática. Uh-huh. Vamos a hablar de estos, como son, creo que son 6 títulos, uh-huh, que son Before Watchmen, que son Minuteman, Silk Spectre, Night Owl, Comedian, Ozymandias. Vamos a hablar de todos. Voy a obviamente tener que leer todos para poder hablar de ellos. Juntaré un equipo, como siempre, para que me acompañen y podamos hablar de este título. ¿Qué más les puedo decir? Por favor, comenten. Yo sé que ustedes se han de decir, bueno, ya llevamos meses, semanas y semanas comentando y no contestas nuestros correos, nuestros comentarios. Beto se está encargando de contestar los comentarios que le corresponden a él. Y yo les voy a decir algo ahorita. Por cuestiones fuera de mi control, el día 6 de junio... Uh-huh. Tengo otro compromiso y no voy a poder estar aquí en vivo. Pero lo que voy a hacer es me voy a juntar con Beto o con quien pueda un domingo, no en una cafetería. Nos vamos a juntar en la Baticueva para que el audio esté divino y se escuche perfecto. Y vamos a grabar, o al menos yo trataré de grabar un podcast para ponerlo en vivo acá. Y la idea es contestar todos y cada uno de los comentarios y preguntas que hemos recibido en nuestro blog, que es... coinmaniaradio@hotmail.com. Efectivamente, contestaremos todos y cada uno de ellos, y de esa manera sigan comentando, no se preocupen si no los resolvemos aquí en vivo, los resolvemos ese día por audio, por grabación, por podcast. Y si hay chance de lo que tengo que hacer es muy temprano, es a las 12 de la mañana, perdón, a las 12 de la tarde. No sé si me pueda zafar antes de que termine el programa, pero si me logro zafar me vengo corriendo para acá y hago los últimos minutos en vivo. La idea es obviamente que ya empezamos bastante bien en Comic Manía como para buscar problemas y complejidades. Creo que sería lo último que me gustaría decirles a ustedes. Gracias por escuchar este programa, gracias por tenernos la paciencia, perdón por empezar un poquito tarde, empezamos como a las 7, como a las 5:30 y algo. Ajá. Porque alguien decidió hacer su pedido de comida segundos antes de empezar el programa. ¿Quién será esta persona? No sé. ¿Tú sabrás quién puede ser esta persona, mi querida Lorna? Qué bueno que les gustó tener por 2 semanas Comic Manía. Siento que sea el último programa. Ok, gracias. Oye, nada más, algo. Dime. Más. Josephine me mandó un mensaje directo diciéndome cuál era su favorito. ¡Ah! Espérame, que ya... ¿Ya lo perdiste? Algo me pasó. Me parece que era Thor, pero me comentó algo más. Ajá. A ver, déjenme volverme a meter porque no lo encuentro. Lorna, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo? Aquí está. Ajá. Dice... sí. Es Thor. ¿Thor? Ajá. Desde hoy en adelante, Josephine será conocida como The Enchantress. Ah, uh-huh. Qué lindo, ¿no? Mucha gente pensaría Sif, pero honestamente me gusta más Enchantress porque se ve más sexy, ¿no crees? Y que no puedes fallar con las rubias. No puedes fallar con las rubias. Y de hecho, creo que en la próxima película de Thor van a incluir al el Executioner, uh-huh, al Ejecutor. Y tú sabes que si está el Ejecutor, tiene que estar Enchantress. Dios mío. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que participaron en este programa. Muchísimas gracias a la nueva renombrada The Enchantress. Muchísimas gracias a Abby Arkane. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna, a Hidalgo, que también estuvo con nosotros, a Mr. X. ¿Alguien más que te acuerdes rápidamente que estuvo con nosotros? A Sigurd Jarlason, que huyó después de que le puse la canción de Justin Timberlake. Sexy. Sí, Black. ¿Sabes quién faltó hoy que no habló para nada, pero ¿Quién? Se metió y luego se fue? Amra Al-Hazred, pero él siempre está con nosotros, si no, ajá, de una manera está de otra. El Gato Pato también estuvo con nosotros. Alfonso. No, Sigurd Jarlson sí se quedó. ¿Ah, sí se quedó? Está, sí. Ah, pues aguantó como hombre, Gepardo, así me gusta. Claro, Gepardo, Alfonso, Sigurd Jarlson, uh-huh, Alfonso, alguien se puso la letra E. Ajá. Hidalgo Céltica, muchísimos mi bogués sin nombre. Perfecto. Mr. X, Miguel Espinosa y Weapon X. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y recuerden, sus preguntas hacen este programa y de hecho hubo pocas preguntas este programa y sin embargo llenamos 2 horas y cacho, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, señores, fue un placer estar con ustedes, un placer estar con mi buen amigo el Cacha, un placer estar con Lorna y esperemos que las personas que estuvieron escuchando este programa en la magnífica y bellísima tienda llamada Fantástico, ahí en Félix Cuevas 835, les haya gustado esta primera emisión a través de tu radio online.com.mx, que fue directo a esta tienda. Y si les gusta, pues ya saben que nos pueden dar, nos pueden contactar a través de nuestro blog, a través de nuestro Messenger, a través de nuestro correo, a través de nuestro Twitter. Ya lo dijimos varias veces y lo tienen que repetir una vez más. Nomás agarren y pongan Comic Manía Radio en diferentes lugares, antes de .blogs.com, antes de @hotmail o @antes de comicmaniaradio.com, y ya tendrán una manera de contactarnos. Y bueno, señores, espero que les haya gustado. Díganme si les gustó o no les gustó, y sean brutalmente honestos, como Sigurd Jarlsson fue, que dijo, esto es una mentira. A mí lo que más me gustó fue el comentario de A.B. Arcane. ¿Cuál fue? ¿Fue algo para ti? No, el de Speedy González y el de Lente Rodríguez. Lo siento, me encantó. Pues bueno, pues ya tienes ahí una de las canciones que te traje. Sí, claro. La canta Carly J. Repson. Ajá. Bueno, ¿qué te parece si le dedicamos esa a Abby Arkin, que es tu nueva amiga favorita? Exactamente. Ok, le vamos a dedicar esa canción para irnos. Señores, fue un placer estar con ustedes. Escuchen Comic Manía todos los miércoles de 5 hasta que el cuerpo aguante en tu radio, o hasta que nos saque el horno, a través de tu radio online.com.mx. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Tu compañía, tus sentidos.